gente linda de San Francisco, La Unión. Palacio, sí, a Palacio, porque está hecha esta rebambaramba, ya se armaron los guamazos, entonces necesitas hablarle a tu mamá para decirle, oye, pues cuídame a los chamacos. Sí, exacto. Tengo esta broncota y vemos qué va a pasar. ¿Estás lista, mija? Lista. Pues estamos iniciando en este julio 1, las bromas están en el Panda Show. Mamá, pon la grabadora porque está el Panda Show ahorita, mami. Chamacos, soy yo, su inseguro servidor, Alex Lora, gritante del Tri de México, recordándoles que el rock and roll es un deporte, practíquenlo escuchando el Panda Show. ¿Y qué? ¡Viva el rock and roll! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡La qué buena! Listo, chancludita, ¿eh? Vámonos con todo. Sí. Estás, pero... nerviosa, nerviosa. Bueno. Hola, mamita. ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde andas, mami? En la calle. Ah, ¿estás ocupada? Sí, ¿qué pasó? Ah, oye, te tengo un problemota. Mira, voy a ver al muchacho del alternador para ver si ya me... para lo de mi dinero, ya ves que no me ha pagado. Entonces llegué y estaba tomando con unas personas ahí y le dije que venía a ver lo de mi dinero, ¿no? Y me empezó a decir de cosas, que me fuera la chingada, que no me iba a devolver nada, que soy una vieja argüendera y no sé qué, pero no se dio cuenta de que Ángel estaba en la camioneta. Cuando volteó a ver a Ángel... y se da cuenta y se baja. Y ya ves cómo. ¿A quién volteó? No, espérame, escúchame. Se baja y al momento de que se baja, ya ves cómo es Ángel. Empezó a decirle de cosas al chavo y se empezaron a pelear y todo. Entonces, ahorita se quieren llevar detenido a Ángel, lo tienen en la patrulla. A ver, espérame. ¿Ángel que está detenido? Sí, mamá. Ángel lo tienen arriba de la patrulla, se lo quieren llevar porque empezó a pelearse con el mecánico. Ajá. El chavo le empezó a decir de cosas a mí y Ángel se dio cuenta y se bajó y le pegó. Y entonces se lo quiere llevar el policía detenido y yo le digo que no se lo lleve. Nada más que no le quiero hablar a mi papá porque pues ya ves cómo ahorita está esto aquí y no quiero que vaya a pasar nada. Pero aquí está tu papá y me está escuchando, aquí está conmigo. Ay, mamá, no le digas nada. Te voy a pasar, policía, pero no le digas nada. No, pero mamá, es que no manches. Sí, ahorita, espérame, ahorita, si no, ahorita yo le digo ahorita para que nos vayamos. No, escúchame, mamá, escúchame. No quiero nada más para ver lo de los niños. No quiero que los niños se queden solos. Yo me tengo que ir con Ángel, ahorita se los tiene Nancy, pero ya sabes que no confío en ella. ¿Dónde están los niños? Están con Nancy, mamá. Pero no quiero que se los quede ella. Señora, si es tan amable, si nos acompaña, ¿se va a subir a la unidad o no? Habla con el oficial y dile que no se subiera, mamá, que quiere dinero. Ya sabes cómo son aquí, quieren dinero. Dinero, ya sabes, baila el perro. Entonces, habla con él y dile que no se lo lleve. Ángel está, lo tienen adentro de la patrulla. Ahorita te lo pago. Por favor, el taxi. El taxi. Por favor, ¿puedo hablar con mi mamá? Aquí la tengo. Vayamos por los niños. ¿Con quién está hablando? No sé, ahorita a su casa, no sé. Bueno. Bueno. Sí, jefa. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, jefita? Griselda. ¿Usted es la señora madre de la señorita Brenda? Sí. Dígame, ¿qué pasó? Pues mire, reportando un hecho. Mire, los grandes problemas de esta ciudad de Nezahualcóyotl, problemas pequeños que se van convirtiendo en una bola de nieve cuando no se atienden, una deuda por un alternador de una camioneta... ¿Le voy a pasar a mi esposo? No, me dijo que con usted precisamente, no quiero hablar con el señor, esto es nomás cuestión de informe. Sí, pero él sabe más. No, permítame, quiero... Más. No, o sea, mire, yo no voy a estar pasando de persona en persona. Bueno. Jefe... Bueno. Jefe, con la venia de la señorita, póngame atención, por favor, con la venia de la señorita Brenda, un problema que hoy ya se está suscitando. A ver, joven, explíquese, porque está usted bien pendejo, no sé quién sea usted. A mí, hábleme bien, ¿sí? A ver, mire, usted no va a estar maldiciendo, porque formo parte de la autoridad, está dando servicio en este momento a la señora Brenda. Y al servicio Márquez, donde se suscitó un pleito sobre Pantitlán, sobre un alternador. Jamás le estoy refiriendo este hecho con grosería, señor, ¿eh? Ajá. Sépase con quién está hablando. Ajá. Pégase el pinche teléfono al hocico porque no se le entiende nada, señor. Le estoy diciendo. Esto yo... está... Pues si no me pone atención, pues nunca nos vamos a entender. Pues le estoy poniendo atención. Le estoy poniendo atención. Me pasan... No sé quién sea usted. Mire, entiéndame por favor mi posición. Me pasan con la señora Griselda, que responde a ser la madre de la señora Brenda, que tuvo un problema de reclamo con el señor Márquez del taller. Ajá. Ahorita me pasan a usted. Después, ¿a quién me van a pasar? Yo no puedo dar 10 explicaciones. Ajá. Es directamente conmigo, señor. A ver, permítame, se la paso. Pues, entonces, ahora ya me están pasando a la señora. Mire, yo no voy a estar jugándose. ¿Con quién estoy hablando? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Ahorita ya nos estamos moviendo. A ver, póngame atención. El asunto nada más es encargarle unos niños. Con ustedes no hay ningún problema, ¿sí? Sí, por eso nosotros ya vamos para allá. A ver, le voy a pasar a su hija para que se pongan de acuerdo, porque ustedes son muy revoltosos, pinche gente de Nesa. Así son todos. A ver, ¿qué está pasando, Márquez? ¿Qué es lo que está pasando? Pues Bueno. Bueno, sí, buenas noches. ¿Quién es usted? Sí, buenas noches. Oficial Márquez, a sus órdenes. Dígame. Sí, el oficial Márquez. Ajá. Dígame, a sus órdenes. Pasó. No, pues aquí tenemos el problema. Una señorita que responde el nombre de Brenda, junto con un acompañante que dice que es su pareja, el nombre Ángel, aquí con otra persona, con el del servicio, que se partieron la madre en vía pública en Pantitlán. ¿Sí? Ajá. Entonces está solicitando el apoyo porque hay dos menores aquí. Ajá. Ese es el problema. Sí. Ahorita ya me estoy moviendo para allá. Por eso se dice. ¿Sí? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Así que le voy a comunicar a su familiar para que se ponga de acuerdo. ¿Sí? Pero esta persona que va a estar detenida. Porque el problema está grande, ¿sí? El problema está choncho. ¿Sí? Sí, el problema está. Yo estoy relajado, la que no está relajada es usted. Es la que no está relajada. Arréglelo con su familiar porque el problema, los menores no podemos llevarlos directamente ahí a lo que es el palacio. No podemos llevarlos. No se los pueden llevar. No los podemos llevar. Que no se los pueden llevar. Sí, pero, ¿a quién se va a llevar? Pero la señora, es claro que la tenemos que llevar porque también arañó a la otra persona. También entró al pues colecto. Algo le había hecho. Bueno, todo viene por el problema de un alternador. Le voy a pedir que se baje. Está diciendo que usted tranquilo y se calle el hocico. Tranquila. O sigo, tiene su madre. Estoy diciendo que ¿sí? se ponga tranquila. A mí no me hable así, pendejo. No, yo estoy hablando. ¿Cómo no, estoy hablando? Oficial, que se ponga tranquila. Que sea policía no tiene por qué estar diciéndome. Nosotros aquí en el municipio de Sabo, no estamos apoyando. No podemos llevarnos a los menores, entiende usted. No podemos subir a los menores a la unidad. ¿Sí? Ya sé que no se los puede subir. Sí, solamente eso me falta. El problema, Ángel y Brenda se ponen como perros a pelear por un pinche alternador, por favor. Ese es el problema real del asunto. Pinche ratero también el otro. ¿Para qué cosa se compromete a hacer? Disculpe, no es mi problema. No es mi problema. Si quiere poner con una no mujer, es mi problema. ¿Sí? Mi problema es salvaguardar vía pública. Salvaguardar vía pública. Ese es el problema. ¿Sí? Aquí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Sí? Y dice. Me pide que me ponga tranquilo. Cuando usted se pone como una perra. Cuando usted se pone como un pan. Creo que está ladrando solamente. Y ahorita nos vamos a ir para allá. ¿Sí? ¿Qué cree que estoy sola? ¿O qué? ¿O que mis hijas están solas? ¿Creo que le tengo miedo? ¿Qué? Vamos a ver. Si vieja de mercado. Luego. Se nota su código postal, ¿eh? Quieren el perdón, ¿eh? El perdón, madres, qué cosa. Primero están ustedes de hocicones. Tiene un problemita por un mugre alternador, nada más un problemita, así se pone así con esta persona. Discúlpeme, si ustedes por un pinche peso se doblan, ¿eh? Disculpe, nosotros somos la autoridad, aquí somos la autoridad, nosotros viendo que tenemos que salvar, ¿verdad? Los tachos en vía pública. Sí, es lo único que estamos haciendo. Pásenmela, ahorita voy para allá. Hazla como único. A ver, señor, ¿es usted su madre? Pues, ¿qué madre? Por favor, entiende por qué se pasa usted así. Mamá, me tiene que llevar. Ahorita nosotros vamos para allá. Tú relájate. Sí, dime que está chillona, también él se va a poner. Dijo que yo también le pegué y dice que me tienen que llevar también a mí detenida para dar mi declaración. Mamá, los niños, mamá, ¿qué hago con ellos? No te preocupes, ahorita vamos. Dice que me los dejo. Ahorita vamos, ya ahorita le hablé también a tu hermana. Ya le hablé a tu hermana y ahorita para que ahorita me ayude. ¿A dónde te van a llevar? Pues me dicen que a Palacio, mamá, pero pues ¿cómo me van a llevar a Palacio? Y que no se pueden esperar tanto tiempo. Es lo único, sí. Si todo lo que pasa, no vas a quedar tranquilo. Mamá, ¿hay dinero? No te preocupes, es ahorita lo arreglamos allá, ¿sí? Ya les hablé allá, ya ahorita ya le hablé a tu hermana también. Oye, y ya está aquí. Mami, ¿te puedo hacer una pregunta? Pone de mercado ahí. Mami, ¿te puedo hacer una pregunta? Ese pinche viejo, pero no te enojes, mami. No, no, es que ese pinche viejo, ¿qué piensas? ¿Que por qué es policía? ¿Por qué me está insultando? Está pendejo. Lo estoy escuchando, pinche vieja, ¿por qué se me está poniendo así? ¿Por qué se me pone así? ¡Cállese, pinche viejo cara de perro! ¿Sí? Ahorita que llegue yo, a ver si de veras es cierto y en mi cara me lo dice. ¿Sí? A ver si los suficientes huevos tiene para decírmelo en mi cara. Lo tengo y me sobra, lo tengo y me sobra, lo tengo y me sobra. Lo tengo y me sobra. Y ahorita que la vea, ahorita que la vea, ahorita que la vea personalmente. Cállese la boca, cállese la boca. Ahorita, ahorita que la vea. Pues fíjese que a mí no me faltan. Ahorita que la vea personalmente y en persona. Personalmente y en persona. Personalmente y en persona. Ahorita personalmente y en persona. Le voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Es una bromita! No es cierto, Luisilda, es una bromita de Brenda. Espérate, ya, espérate. Brendita. Es una broma de su hija. Espérate, ahorita, ya casi llegamos. Chaparrita, no, espérate, chaparrita. Espérate. ¿Qué pasó? Lo que pasa, mire, estamos transmitiendo a través de La Qué Buena y a través de Claro Música Sin Censura. Lo que pasa que Brenda, estamos empezando nuestras transmisiones y dijo, voy a hacer una broma en el Panda Show y soquito loque a la mamá y... Luiselda, no fue una bromita de Brenda, no es cierto. Y no se le hicimos al viejo porque... ¿Por qué no se le hicimos a tu papá, Brenda? ¿Por qué? Porque como él es muy radioescuchado, yo tal vez quieran reconocer. Ah, es un panda fan el papá, entonces, pues. Sí. Luiselda. Ya se lo había dicho a mi niña, no me vayas a hacer tus bromitas, Brenda. Oye, no me las vayas a hacer. Luiselda. Estoy hasta temblando de coraje. Oye, ¿te gustó el policía? ¿Por qué? No, hombre, se tragó a Porky. A mí estamos bien todos. Ángel está aquí conmigo y los niños están aquí. Estamos en la casa. Chispas, creo que ya se les cortó, no manches. Se le cortó. A ver, vamos a restablecer la comunicación. ¡Vientos, Brenda! Oye, pero entró... Está de venir en la pista. Oye, pero entró el papá y el papá no se dio cuenta cuando participó Melquiades. Cuando entró el papá, yo dije... Oye, ya colgaron. Lo que pasa es que como ya venían para acá, te vienen por la pista. Ellos viven en Chimalhuacán. Ah, ya, entonces ya van hechos la raya. Entonces ha de haber venido mi papá por la pista. O sea, ¿ya habían hasta salido, Brenda? Sí, a lo que yo escuché, sí, se salieron de la casa. No manches. A ver, ahí está, entro. Entras tú primero, mija. Sí. A ver si contestan. Bueno. ¿Papito? ¿Qué pasó? Papi, oye, no chingues, Brenda. Papi, ay, yo sé que a ti te encanta el panda. Pues sí, pero que no chingue la pinche gasolina que me gasté ahorita. Que no chingue, carajo. Lo que más le preocupa al compadre es la gasolina. Pues sí, que no chingue panda tan puta cara que está. Y luego con sus pinches caladas, no manches. Y que el yepo tiene su reserva nada más. Ay, Dios. O sea, el yerno, todo, nada. Oye, pero déjame decirte que estoy contento porque... Le hicimos la broma a tu vieja, Brenda nos decía que tú nos escuchas, cosa que te agradezco, pero están inaugurando esta transmisión aquí a través de La Qué Buena, compadre. Sí, ya sabía que ibas a estar allá en La Qué Buena, ya que por pendejo se me olvidó y no lo prendí. Estando en chinga y... Chanclas, Brenda, despídase de su papi. Y bueno, y a ver si nos pasa la mamá para que se despida también. A ver, te la paso. Órale, papá, papá, papá. Pasa, papá, papá. Bueno. Yo te le voy a decir una cosa, nada más. ¿Me escuchó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Brenda, te ándale. Al Porky. Es que me encantó este policía porque era tartamudo. Oye, Luis, ¿cómo te llamas? ¿Luis Gelda? ¿Cómo? Griselda. Ah, Griselda. Ay, panda. Oye, Griselda, no te vayas a enojar, por favor, con Brenda, ¿eh? No, nada más me voy a comer un pollito con ella. ¿Y? Despídase de mamá, Brenda. Mami, mejor unos taquitos, yo te los invito. Ya sabes que bueno. Te amo mucho y esto es pues porque ya se va a venir tu cumpleaños y pues un regalo adelantado. Ándale, qué bonito regalo. Dale, al ratito te marco, te amo mucho. Bueno, pues díganme por favor allá en familia, en esa, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda madre. Pandita, que está gordo, 01 800, Pandita, última. 01800 pandita y márcale ya, ahí va de nuez, ahí va, 01800 pandita y pide tu broma, 01800 pandita, broma, broma, broma en el Panda Show, márcale ya y por WhatsApp, pide tu broma hijo de Calimán, 553 pandita, por WhatsApp, 553 pandita, pide tu broma, márcale ya, tarima pendecuaro hijo del nopal. Márcale ya, 1-855-26-11-804. Márcale ya, a Zambranito. Márcale ya, que está gordito. Márcale ya, al Panda Show. Márcale ya, no te hagas lenguaje. Márcale ya, márcale ya, márcale ya. Márcale ya, márcale ya, márcale ya, márcale ya. Este es el buzón de voz del Pandita. ¿Qué onda, mi pandita? Que andamos escuchándote desde San Luis Potosí. Te saluda el último de tus amigos, el 1028, el Jimbo. Abrazo grande y muchas felicidades. Seguimos escuchando el Panda Show a toda máquina. Hola, panda. Muy buenas noches. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Mi pandita, saluditos. Te escucho desde por acá de Washington. Mándame un saludito para toda la bandera de por allá del estado de Querétaro. Hola, pandita. Te saluda Brian Carchipulla desde Ecuador. Te escuchamos acá en Ecuador, desde la península de Santa Elena. Se escucha el Panda Show a toda máquina. Hola, panda, un saludo desde Tlacomulco, Estado de México. Panda, me gusta tu mamá. Hola, hola, panzón, un saludo desde La Paz, Baja California Sur. Mi esposa dice que eres bien grosero. Bye. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760 PANDA, 55760 726 32. Claro Música y el Panda Show son novios. ¡La qué buena! Y estamos de regreso en el único show sin fronteras, el Panda Show Internacional. Súper contento, transmitiendo en dos plataformas, a través de Claro Música y, por supuesto, a través de 40 emisoras de radio en la cadena. ¡Qué buena! Son ya 25 minutos después de la hora, pandita. ¿Cómo hacemos la broma en el Panda Show? Bueno, pues sencillo, a través de las redes sociales, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, también a través del WhatsApp, 553-726-3482. 553, pandita, República Mexicana, 01-800-726-3482. Desde la CDMX, 5 Pandita, 5-726-3482. Márcame, al ratito estaré sacando saludos. ¿Quieres saludarme? Órale, márcate. También de la República Mexicana, 01-800-726-3482. 01-800-Pandita. Voy hasta Carolina del Norte, ya está Paloma. Y saludo a esta chancluda. Hola, chancludita, buenas noches. ¿Cómo estás, Palomita? Hola. Buenas noches, bien, ¿y tú? ¿Cómo andas, Paloma? Toda máquina este primero de julio, ¿y tú qué haces? Pues nada, aquí mira, queriéndole hacer una broma a mi hermano. Ah, pues platícame, ¿cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Alfredo, Alfredo. Y va a hacer una broma sobre su exnovia. Muy bien, ¿y dónde vive Alfredo? ¿También allá en las Carolinas, en los Estados Unidos? No, él vive en México, en Hidalgo, en Actopan, Hidalgo. En Actopan, órale, donde se hace el mole, no hay la feria, el mole, ¿no? Ahí, el mole y la barbacoa. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Una mujer hidalguense perdida allá en los United States, tú? ¿Qué te pasó? De acá ya tengo muchos años, acá me perdí, no me han encontrado. No me digas. Oye, ¿y de qué se trata la bromita para tu hermano Alfredo? Platícamela. Pues mira, él tuvo una novia, no anduvo mucho tiempo con él, yo creo que como un año. Ajá. Y ya hace como cuatro meses, pues le dijo un primo de nosotros que la había visto con alguien y él fue y sí estaba con otra persona. No, hombre, o sea, espérate, ¿la novia de Alfredo en turno en ese momento le engañó, le puso el cuerno? Sí, ¿tú crees? Soquito Loki. Oye, ¿y qué te enteraste del chisme cuando llega Alfredo y ve a su novia con otro tipo? ¿Qué pasó? Pues mira, él como no se puede defender bien, porque él tuvo un accidente hace 4 años y lo atropellaron y tiene un pie malo. Ah, yo pensé él que era manco. O sea, ¿lo atropellaron y qué? ¿Es medio cojo o qué? Es medio cojo. ¿Y luego? Y pues... llegó y pues lo encontré en la calle y sí, pero el otro muchacho se le echó a correr, ¿tú crees? No, y el otro, y tu hermano cojo, pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo me alcanza? O sea que todo mundo ahí terminó en la historia. Oye, ¿y qué pasó con la morra esta? ¿Cómo se llama la exnovia de Alfredo? Se llama Victoria, pero todos la conocen por Vicky. Por Vicky. ¿Y qué, en ese momento terminaron? ¿Siguieron andando? ¿Qué onda? No, terminaron. Él la terminó y pues ella le dijo que pues estaba bien, que pues no... Pues que no sabía por qué lo había hecho, pero... Que pues lo terminaba y que... Que no le hiciera nada al otro muchacho porque a mi hermano le dijo que lo iba a matar y no sé qué todo. ¡Ándale! Pero pues se le echó a correr. Coraje. Se le echó a correr a la primera, sí, imagínate. Se le echó a correr. Y todos lo conocen por Cojito. Ándale. ¿Por qué va? Oye. No, todos lo conocen por Chucky. Por Chucky. Oye, ¿y qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene 19 años. ¿Y la tal Victoria más o menos de esa edad? Tiene 22. Bueno, ¿y de qué se trata la bromita entonces para Alfredo con estos antecedentes? Pues mira, la bromita se trata, quiero que le digan que ella está embarazada, ajá, que hable el novio actual y que le diga que ella está embarazada, pero él no quiere ese hijo y que si no lo quiere, que lo van a regalar. Y él no piensa hacerse cargo de un hijo. Ok, entonces supuestamente el hijo, esto es falso, ¿verdad? ¿No está embarazada Vicky? Sí, nada. Entonces supuestamente Vicky está embarazada de Alfredo. Yo soy la pareja actual, ajá, pero pues no quiero hacerme cargo de un bastardo. ¡Ándale! Ok, mira, más o menos para poder hacer match, ¿me dices que terminaron hace 3-4 meses? Sí, 4 meses, fue en abril. En abril, mayo, junio, julio, no, entonces 3, ¿no? Sí, fueron 3 meses, sí, porque fue abril, en abril. Digo, te pregunto esto porque abril, no me vaya a equivocar en más o menos en los meses de embarazo y ahí se nos cae el cantón. Ok, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica Vicky, que tú sepas? ¿Estudiante? Ella limpia departamentos, ahorita ella trabajaba en una casa limpiando, okay, pero ahorita limpia departamentos en el DF, en México. Ah, ok, ella entonces está en el defectuoso y Alfredo está en Actopan. Ándale, pero ella es de ahí mismo, de un pueblito que se llama La Estancia. Ok, pero ella está acá en el defectuoso. Ándale, pero va todos los fines de semana o cada 15 días para allá. ¿Y Alfredo, qué se dedica? Mi hermano, por el momento, como está en rehabilitación y no podía bien, por el momento, pues ahorita no se dedica a nada. Oye, más que... entonces, ¿qué te parece que yo no sea el chico este con el cual... lo sorprendió en aquella ocasión, el que se echó a correr? Al contrario, ajá, soy uno nuevo. ¿Y qué te parece que lo haga en el tono chilangote acá de ¿qué tranza, carnal? ¿Sí me entiendes? Pues acá para acá bien, bandita. Arriba, arriba, Catepec. ¡Órale! Ok, perfecto. Pues ¿estás lista, mija? Sí. En directo desde el Panda Call Center, en este julio 1, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dalila Polanco. Les mando un gran beso a todos los que están escuchando Panda Show. No le cambien, sigan con nosotros. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Excelente. Bromas. Pues vamos a ver qué tranza con la Vicky. No, y lo vemos después. Bueno. Bueno. Al rato. Sí, bueno, Alfredo. Sí. ¿Qué traes, Jan? Oye, habla Brian. Oye, ¿podemos hablar? Acá. Dígame. Ah. Oye, carnal, mira, te estoy hablando de acá. Necesitamos hablar, es referente a la Vicky, a la Victoria. Mira, ella y yo llevamos mes y medio saliendo. Ya ves que trabaja acá en el defectuoso. Entonces necesito hablar contigo, carnal. Pero acá de machín a machín, de hombre a hombre. Perdón. ¿Quién? ¿Quién de qué? No, ¿quién? ¿Quién qué? O sea, el nombre que me dijo. Pues de Victoria. Victoria, no conozco a ninguna Victoria. Pues no te hagas güey, pues me estoy hablando, estoy me riendo de la Vicky. No, pero no es Victoria, cabrón. ¿Sabes qué? Chingas a tu madre. ¿Qué? Cabrón. ¿Aparte de cojo olvidadizo? No, no chifles, que es cantada. ¿Qué onda, Paloma? Al parecer... Es Victoria. Pues dijo que no, pero pues ahí te voy. va de nuez, a ver si podemos amalcollar. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Se me hizo raro. A ver, ¿qué pasó, cabrón? A ver, ¿por qué me cuelgas el teléfono, checojito? Yo te estoy hablando en buena onda, güey. Te estoy hablando en buena... Pregúntale a tu mami. Te estoy hablando en buena onda, ¿entiendes? Yo también, cabrón. La vi que está embarazada, güey, y es tuyo, güey. Y yo no quiero ese bastardo. Puta madre, quisieras, yo lo único que estoy hablando es para que nos pongamos de acuerdo, carnal. Acá no machín, mira. Mira, qué pinche de acuerdo, güey. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a Actopan y lo arreglemos de machines, cámara, güey? Vente, güey, órale, güey, ¿cuál es el pedo? Pero yo te estoy hablando de camaradas en buena onda y luego mira, la ofensa, carnal. Mira, carnal, es que en primer lugar, si te dio bien las referencias, que te las dé bien, güey. Pues por eso, pues vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuáles referencias, güey? Ni siquiera se llama Victoria, güey. ¡Ah! Ahora resulta, no manches, güey. Ahora resulta que a la Vicky le cambias el nombre. Pero ¿sabes de quién se trata, güey? Ella se llama Virginia, güey. Se llama Victoria, güey. Nada más porque te engañó con el otro canijo. Yo sé la historia, güey. Ella y yo nos llevamos machín, güey. Nos llevamos machín. Por eso es que quiero que hablemos, güey. Porque yo la neta al chile. Háblame bien chingón. Te estoy hablando chido, güey. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues mira, resultan que hasta tengo hijos, no mames. A ver, pues por eso déjame hablar, güey. O sea, yo te estoy hablando bien, me estoy presentando acá que soy el Barrio de Jesús, que te estoy hablando acá de Catepong, todo chido, güey. Pero luego acá la ofensa, carnal. Yo no tengo la bronca de tus frustraciones, güey. Mira, tú me hablas, cabrón, y me dices de la Victoria. Ella no se llama Victoria, güey. Oh, que sí se llama Victoria, chintroló. Mira, te voy a decir algo, barrio. Yo conozco a toda su familia, güey. Pues yo también la conozco, güey. Y no se llama Victoria, güey. Sí, la semana pasada estuvimos en una carnita asada, pero bueno, mira, vamos a hablar de la Vicky, güey. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa al chile, güey. Mira. ¿Qué pasó? Yo le quiero un chorro, güey. Y nos llevamos machín, güey. ¿Sí? Y sé, y me contó de sus amores, y sé cómo está la onda, y sé que ustedes duraron allí un añejo y todo, y lo que pasó con el otro, güey. Mira, el pasado está a mí, no me importa, ¿sí? Pero yo, ¿para qué te hablo, güey? Yo te hablo en bien buena onda, güey, ¿sí? Porque he estado hablando con la Vicky, güey. Ella tiene 3 meses de embarazo, güey, ¿sí? Más de 3 meses, ¿sí? Son 13 semanas lo que le dijo el doctor. Pues déjame hablar, güey, déjame hablar. Y la neta, güey, yo para lo que te hablaba, güey, porque yo hablé con ella, güey, porque le dije, pues vamos a hablarle, güey. Pero me dice que ella no quiere hablar contigo, güey, por todo lo que le dijiste, güey, ¿sí? Pero ese no es un asunto mío, carnalito. Yo para lo que te estoy hablando es, la neta, güey, para ver qué vamos a hacer con el chamaco, güey, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el chamaco? O sea, ¿te interesa? ¿No quieres que cuando nazca Ips? Porque yo, la verdad, güey, no me voy a hacer cargo de ningún bastardo, güey, la neta, güey. Yo te lo digo acá al chilorio, güey. ¿Cómo va, güey? Entonces, si yo te estoy hablando en buena onda, es para que arreglemos las cosas y para que hablemos acá bien machín, güey. Y sin ofensas, porque yo ni te estoy ofendiendo, carnal. O sea, que tú ya has sido el exnovio de la Vicky. Pues bueno, pues ya ustedes tuvieron sus broncas. Mira, es que te voy a decir algo bien claro, carnal. ¿Qué, carnal? Dime. Dile a la Vicky que por qué no me dijo nada. Una. Dos, carnal. Que tiene 13 semanas de embarazo. No mames, dile que también llevo mis cuentas. O sea, tú como hombre, cabrón, cuando comes con una vieja, espérate, llevas tus cuentas, cabrón. ¿Y cómo vas a llevar las cuentas si a ti ni te baja, güey? No manches. O sea, tampoco nos metemos. No llevo mis cuentas, güey. ¿Cuánto tiempo tiene, güey? Entonces, ¿qué no? Eso me había dicho, güey. Muévete, carnalito, que ya no te estoy oyendo. Ya no te estoy oyendo. No, mira, es que espérame. Hijo. Vaya, espera. Bueno, ¿lo escuchas bien, carnal? No, te estoy hablando bien, güey, estamos bien, sí, pero... No, pues yo también, carnal. Sí. Se te está yendo el audio, carnalito. Conoce mi casa, ya conoce todo, dónde vivo, a dónde transito. Sí, pues ella va de repente los fines de semana allá a Topan, güey. Yo lo sé, güey, yo lo sé. Y sé que ustedes se llevaron chido y machín y no sé la neta qué broncas tuvieron. Pero ese es un asunto tuyo, carnalito, no es un asunto mío. A mí lo que a mí me compete y para lo que te estoy hablando es que yo la neta no quiero hacerme cargo de un hijo que no es mío, güey. Mira, Te voy a decir algo chido. Dile a ella que me hable, que me lo diga ella. Pues no quiere hablar contigo, por eso es que te estoy hablando yo, güey. Pues entonces, ¿cómo le hago, carnal? Bueno, que mira. A ver, ¿te interesa el chamaco o no, güey? Porque aquí hay de tres, güey. A mí que me interesa lo que me interesa, pero que me lo diga ella, güey. Pues ¿cómo, güey? Si cómo la trataste al final, güey. Ok, dime, ¿se lo merecía, sí o no, güey? Pues sí, carnal. Te voy a decir una cosa, pero te vamos a hablar de machines, güey. ¿Pero por qué te puso el cuerno en aquel tiempo con aquel güey cuando estaban en Actapan, güey? Yo no sé ni qué madres, güey. A ti como que me dices verdad, me dices mentiras porque todo te falla, carnal. No, espérame. A mí no me digas mentiroso, güey, porque la neta eso sí no te lo voy a soportar, carnal. Yo te estoy hablando como un caballero bien machín acá, güey. Pero no me digas mentiroso porque eso sí me calienta, güey. Yo te estoy hablando chido, güey. Mira, yo también te estoy hablando chido. Así como tú me estás hablando sin problemas, yo te estoy hablando así, carnal. Por eso, mira. Me hable ella. Por eso, mira, yo lo que quiero resolver contigo son dos cosas. Es que si te interesa el bastardo, el producto acá de lo que te aventaste con ella es, pues que te hagas cargo acá de pues del doctor y de cuando nazca y todo, y pues te lo quedas. Y si no, pues darlo en adopción, güey. Pues algo, güey. Pues es una criaturita, güey. Pues es de los que tú le echaste a la Vicky, güey. Ya lo sé, güey, pero que me lo diga ella, ¿qué pedo? A ver, es que no logras entender que ella no quiere saber nada de ti por lo que pasó y por todas las amenazas que le dijiste. Y aparte todo lo que está acá en rollo, que tu familia, que sí es y que no es, y que se dedican a lo malo. Eso a mí, mira, la verdad, tu familia, tú y tu familia, mis respetos, ¿sí? Si venden barbacoa y todo, pues a mí me viene valiendo gorro. Si se dedican a malas actividades o actividades ilícitas, pues ese es un asunto de ustedes, no es mío. Sí, yo nada más quiero. Yo le dije a la Vicky, entre tu familia y la mía, mira, no hay pedo, no hay nada. Si yo te lo dije, me haya sido cuenta que no he hecho nada. Pero la quisiste o no la quisiste, carnal. La quisiste o no la quisiste. La quise, cabrón, pero ahora la odio por todo lo que me hizo. ¿Y por qué crees que te haya puesto el cuerno, carnalito? Pues yo no sé ni por qué madre lo hizo, pero es un pedo de ella. Pues algo tuvo que hacer, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir porque yo le pregunté la neta, ¿sí? Porque pues, hablamos acá bien machín y nos llevamos bien. Porque yo le dije, ¿y por qué le hiciste pues, todo el rollo, no? Me dijo que porque la tienes chiquita y rinconera, güey. Pues que no sabe ni cómo la embarazaste, güey. Pues dijo, porque estaba minúsculo el asunto. Mira, vos otra vez, güey, me estás diciendo mentiras, güey. Papá, ya te estoy diciendo lo que me dices y yo no te la conozco, carnal. Por eso te digo, güey. Estás contradiciendo solita, güey. Yo lo único, ¿cómo voy a contradecir, güey? Si ni siquiera te la conozco. A ver, ¿estás bien cojo del accidente que tuviste? ¿Eso es contradicción o no? Es contradicción, no estoy cojo, güey. No estoy cojo, güey. Ahora resulta. Ahora yo entiendo por qué te pusieron el cuerno. Acá te pones acá todo olvidadizo. O sea, pues no, macho. Si estamos hablando machín. Mira, pues yo te estoy igual hablando machín, güey. Y dile esto, güey. Dime. ¿Ven qué? Y que me lo digo, que me hablo, que mande un puto mensaje normal, güey. Pues ya te dije. Ya te dije. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el chamaco, güey? Yo no me hago responsable, güey, de pinches becerros que yo ni siquiera he fabricado, güey. ¿Entonces lo damos en adopción cuando nazca? Dale, en adopción, güey, mátalo, tíralo, abórtalo, que le haga lo que quiera, porque Órale. Esa madre no es mía. Cámara, cincho, era lo que quería saber. Y me dijo la Vicky que te preguntara una cosa. Bueno. ¡Muévete, carnal! ¡Alfredo! No te escucho nada, carnalito. No, a ver qué. A Alfredo, ver qué me es que preguntar. Me dijo la Vicky que te preguntara una cosa. Me dijo que te preguntara cómo se oye el Panda Show, que es una bromita de tu carnal a la paloma. ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. No manches, carnalita, ya nos colgó tu carnal. No se enoja. Oye, qué feo, ¿eh? No se quiso ser responsable del chamaco. Sí, ahorita me voy a regañar. Fuertes declaraciones. Le estoy marcando, ojalá nos conteste para que le digamos que es broma y le digas tú, Paloma, ¿por qué le hiciste la bromita ya desde los Estados Unidos? A ver si contesta. ¿Qué pasó? ¡Chucky! ¿Qué? No aguantas nada, güey. ¿Cuál no aguanto nada ni qué nada? ¿Por qué te enojas? Pues tu madre, hola, ¿cómo está? Bueno, güey, ¿y qué no ganaba en tu corral es tuyo? ¿Qué onda, Alfredito? Soy el Panda, te hablamos del Panda Show. Es una bromita de tu hermana ya desde los Estados Unidos. ¿Qué tranza, mi rey? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer con el chamaco? Platícame que estoy bien preocupado. ¿Quién es? Soy yo, mami. ¿Y por qué hicieron eso? Porque tenía yo ganas de hacerle una broma al Chucky. No manchen, hija. Ay, mami, no te preocupes, total un nietecito más. Y por eso ustedes le tuvieron, mami, que decir, pues espérenme tantito, mami. Y por eso ustedes le tuvieron que decir el cojo ese. Mami, es una broma. No es cierto, fue con cariño, le dijimos cojito. Váyanse a la chingada. No te enojes, mami, pásame al Chucky. Oye, ya se metió la familia, ya se armó la rebambaramba ahí. Oye, no te preocupes, se le dura poquito el coraje a mi mamá. Pero la broma fue para el hermano, no para la mamá. Sí, pero te dije que mi mamá defendía su pollo. Tan grandote y tan chillón. ¡Alfredo! ¡Alfredito! ¡Alfredo! No, pues ya deja. Mira, ya dejaron botado el teléfono ahí. Tu hermano de seguro. Tu hermano debe haber salido corriendo. Ah, no puede, vamos. ¡Bueno! ¡Papi! ¿Qué? ¿Qué pasó, papi? Que a este güey le juegan una broma a tu mamá y casi le da el mimitki, ma. No le da, papi. Hija de su pinche. No manches, pero es que tu mamá, puta madre, güey. Nah, tú controla a tu mujer. ¡Ya casa tu mamá le da el mimiski! ¡Ya ves! ¡Buenas noches, compadre! ¡Soy tu gemelo! Oye, de novela esta familia. Pero bueno, Paloma, dime, en Carolina del Norte, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda madre! ¡Es llamada! Y nos vamos a una bromita VIP para este lunes 1 de julio, que obviamente esta broma es pregrabada, señoras y señores. Le vamos a hacer una broma a Daniel López, el Pojollo. Ustedes están escuchando esa transmisión en directo en este 1 de julio, en esta sinergia que estamos haciendo a través de Claro Música y a través de la cadena Qué Buena. Entonces, obviamente, esta broma no la podríamos hacer en vivo. Entonces, nos metimos al estudio bien temprano el día de ayer. Bueno, ni tan temprano, más bien por la tarde, para hacer una bromita que, desgraciadamente, pues no voy a poderme presentar a trabajar porque o no vamos a poder hacer el show para la Qué Buena, debido a que pues al principio empezamos con una gripe, pero se transformó a una influenza. Esto me va a tener encamado, estoy en el hospital. Obviamente ya está todo listo para que iniciemos este 1 de julio. Así que cómo va a reaccionar el programador y el director de la Qué Buena, no lo sabemos. Y tenemos a Teresita que nos va a ayudar al primer bloque. ¿Qué onda, Tere? ¿Cómo estás? ¡Holi! ¡Muy bien! ¡Holi! ¿Cómo estás, chaparrita? Muy contenta de que me tomen en cuenta para estas cosas. Oye, nos vas a ayudar porque ahorita vas a ser la señora Zambrano. Ay, qué honor, es un honor, es una dicha, agradezco a quien me haya nominado para este puesto. Bueno, en realidad el pollo no sabe si existe o no existe una señora Zambrano o si existe alguien más, en realidad, pero hay que darle esta formalidad porque se supone. Déjenme comentarles que la semana pasada tenía unas entrevistas para hacer en diferentes programas de Televisa Radio y desgraciadamente por cuestiones de gripa y de enfermedades respiratorias no pude asistir, pero eso lo vamos a tomar como pretexto para decirle que pues una influenza nos llegó y no vamos a poder y vamos a estar encamados no un día, sino 3 semanas mínimo. y qué va a pasar en este proyecto. Vamos a ver cómo reacciona. Esto es muy sencillo, mi Tere. Estamos en un hospital en el que tú quieras. Yo estoy bastante inquieto. Desde ayer por la noche he estado hospitalizado debido a esta mala influencia que eres tú en la vida. Y bueno, pues estoy inquieto, quiero hablar con él y me lo comunicas y a ver cómo reviente esto. ¿Estás lista, chaparra? Lista. Pues vamos a darle resulta, ¿no? Las bromas en el Panda Show. ¿Qué onda a todos? Yo soy Vivi. ¿Qué tal? Yo soy Julio. Hola, hola, yo soy Jesús. Nosotros somos Reiki y queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha por el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Excelente. Bromas. Hola. Señor Daniel López. ¿Quién lo busca? Soy Teresa, la mujer del señor Zambrano. ¿Quién, perdón? Teresa, la mujer del señor Zambrano. Ah, pero ¿cuál señor Zambrano? De José Antonio Zambrano, el Panda. Okay. Perdón, no tengo el gusto. Mucho gusto. Sí, muchas gracias. Mire, desgraciadamente desde ayer por la noche José Antonio está internado. Muy bien. ¿Qué tiene? Está internado por influenza. Ay, no me diga. Sí, caray. La verdad es que él está muy inquieto y me ha pedido en repetidas ocasiones que lo comunique con usted. Ok. No sé si tenga tiempo, si lo puedo atender. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Le agradezco la atención. Permítame, por favor. Sí. Mi amor. Ya estoy. Bueno... Toñín. ¿Qué pasó, mi pollo? ¿Cómo estás? Estás bien malito, güey. No, hombre, de verdad me pegó muy cañón esto. Desde la semana pasada ves que está un poco mal. Pero estoy muy preocupado porque, pues mañana iniciamos. Y me pegó esto de la influenza y me dijeron que tengo que quedarme aquí un tiempo. No me digas eso. No, digo, por la fecha de arranque no hay ningún problema. El tema es tu salud, papá. No, no sé si me estás bromeando, cabrón. No, mira, ya ves que desde el jueves que hablamos para lo de las entrevistas no estaba muy bien. Y yo te oí perfecto en la noche. Sí, pero en la noche me cayó cañón y tuve que venir al hospital. Ajá. Y resulta que tengo esto de la influenza, entonces. Ajá. No sé cómo le podemos hacer para arrancar. Estaba pensando en que Modesto arrancara el programa mañana. Oye, ¿por qué no ponemos? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos con todo lo que tienes grabado? Con todos los especiales que tenemos grabados, salgamos. ¿Hacer como especiales o algo así? Claro. Muy bien, entonces yo creo que eso podría ser más chido, si es que esto no es una broma, Panda. ¿Piensas? Si es una broma, te mato, güey. Pero si no es una broma, estoy muy preocupado por ti. ¿Pero por qué piensas que podría ser una broma? ¡Ay! ¡Sale! Pues es como decirte que, no sé, eres el rey de la astucia y de las bromas. Me estás bromeando, ¿verdad? ¿Me creerías capaz, yo? ¿Me creerías capaz? ¡Claro! Entonces dime, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡Qué poca madre tienes! Teníamos que iniciar el primer día de transmisión en Qué Buena y Claro Música con una broma pa'l pollo. Oye, yo haciendo mi mejor esfuerzo, sintiéndome súper mal, güey. Oye, pero dime la neta, ¿sí o no te sudó? ¿Sí o no te sudó? La neta sí, güey. Oye, es domingo, o sea, yo pensé que en domingo no ibas a estar haciendo bromas. No, te digo una cosa, ni yo tampoco. Lo que pasa que dije, bueno, yo tengo que arrancar una forma diferente. El primer día nos lanzamos al estudio y dijimos, vamos a hacer una bromita al pollito y órale, bromita al pollo. Te pasaste de lanza, güey. Oye, hermano, pues estamos iniciando la primera transmisión a través de Qué Buena y Claro Música. Yo creo que nos va a ir bastante bien, ¿no? ¿Qué le dices a la banda, compadre? Yo le digo a la banda que La Qué Buena está muy emocionada. Yo me encuentro muy emocionado. Mañana va a ser un gran día. Mañana será la primera etapa de este gran Panda Show, que mucha gente había estado pidiendo el regreso. Hay mucha gente que te sigue, como yo, desde hace más de 20 años. Pero también hay gente nueva que va a conocer este producto, que se llama El Panda. Y en lo personal me siento feliz de que el producto número uno de la radio en México y Estados Unidos, con el concepto de bromas, regrese a su casa donde nació y donde seguramente va a ser mucho más fuerte y más poderoso. ¡Felicidades, Panda! Gracias, al contrario, mi querido pollito, pues estamos al tiro. Oye, y Teresita nos ayudó a hacer a la esposa y tú. ¡Ah, caray, no tengo el gusto! ¡Ah, caray! Oye, si yo pensé que hasta el Panda era troll, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo dije, ahora si al Panda le gustan los hombres. Ya sabes que yo amo a Paquito, soy fiel con Paquito. ¿Sabes que si te hubiera creído que te fuiste ayer a la marcha del orgullo gay? Eso sí hubiera sido neta. Ah, mira. Pollito, un abrazo. La jarra y que ya por eso no iba a poder. Eso sí que lo hubiera creído, güey. Un abrazo enorme. Dime, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, canijo. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Espero que se le hayan pasado muy, muy bien en esta primera visión del Panda Show, en esta fusión de Claro Música y La Qué Buena. Pero nosotros regresamos mañana en punto de las 9 de la noche para llevarte diversión y entretenimiento. Si quieres seguir disfrutando de las bromas, órale, baja la aplicación de Claro Música y diviértete, que estaremos hasta las 11 de la noche. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Gracias por estar con nosotros. Contentos, ya estamos en La Qué Buena y en Claro Música en el Panda Show. La Qué Buena. Buenas noches, 9:55. Acostumbrate a que te hagan menso, que no lo ves. que quieres es reír. Pon en tu aplicación el Panda Show con el Panzón, el Panda Zambrano. Más resistente que la lama que crece en los peñascos del mar. Más molesto que una infección de la garganta. Da más comezón que un barro en los kiwis. Es peligroso y venenoso como la oruga peluche. Y me da miedo que no lo sepas. Aunque puede parecer adorable, ni se te ocurra tocarlo. De lejitos se ve más bonito con la sana protección que te otorga una línea telefónica. Por eso te invitamos a que le marques gratis y hagas tu broma. Desde la Ciudad de México, 5 Pandita, 5726-3482, 5726-3482. Comunícate al Panda Show gratis desde cualquier parte de México, 01800-PANDITA, 01800-7263482. Estados Unidos, 1-855-2611-804. O si lo prefieres, puedes pedirla en el inbox de facebook.com/pandazambrano25, en Twitter en @quierounabroma o por WhatsApp en el 553-7263-482, que es lo mismo que 553-PANDITA. Síguenos también en Instagram, pandazambrano25. Y bueno, estamos de regreso, un minutito y la hora, buenas noches, julio 1, estamos al aire. Bueno, terminamos la transmisión por radio a través de La Qué Buena, ahora sí podemos decir, ¡chingón, estamos al aire! ¡Poca madre! Y bueno, si por ahí te encuentras en cualquier punto de la República Mexicana, en 40 ciudades y Distrito Federal y Guadalajara, y por ahí quieres escucharnos por radio, bueno, pues chingón. Y si no, también estaremos, ya lo sabes, a través de nuestra casa, a través de Claro Música, la versión con censura y la versión sin censura. 2 horas, solamente 1 hora por radio hasta el momento. Y bueno, pues está más chichigua. Conéctate a través de Claro Música y estamos acá poca madre y seguimos con las bromas sin censura, ¿ok? Bueno, ¿hasta dónde nos vamos? Ah, el teléfono, damos los teléfonos. 5726-3482 desde la Ciudad de México. 5 Pandita desde la República Mexicana. 01800-726-3482 desde los Estados Unidos. 1855-2611-804. Y también el WhatsApp 553-726-3482. No se me quite el moquillo, vale gorro. Bueno, voy hasta la Ciudad de México. Ahí está Maya. ¿Cómo andas, chancludita? Hola, Panda. Buenas noches. Hola, ¿qué estás haciendo? Pues nada, planeando la broma para una de mis superamigas. Ah, yo pensé que te estaba rascando las tepalcuanas, así bien rico. No, no es hora de rascarse las tepalcuanas. Órale, ¿bromita para quién, Maya? Es para una de mis mejores amigas. ¿Qué se llama cómo? Alexia. Alex, ¿y así es tu nombre, Maya? Sí. ¿En serio? ¿Y ese nombre chundo quién te lo puso tú? Bueno, no me digas porque es que somos escort. Entonces, Ya. Es tu nombre artístico. Así es. ¿Yo qué voy a saber, mija? Oye, pero no es tu nombre Maya, o sea, es tu nombre de profesión. ¿Y eres escort? Bueno, no es que sea mi nombre de profesión. Siempre me han dicho así en mi casa. Entonces, la verdad, a mí no se me hizo como padre cambiarme el nombre o ponerme 20,000 nombres. Entonces dije, mi mismo nombre. Así nadie. Entonces, prácticamente tú has adoptado ese nombre ya para tu vida cotidiana. Sí. Entonces, igual en mis vecinos, todo el mundo pues, me conoce como Maya, ¿no? Ok. Oye, ¿y Alexa también es escort? Sí, ella es, de hecho, con ella es con la que más hago trío, shows y todo eso. ¡Ándale! Es muy, muy mi amiga. Oye, pero dime una cosa, ¿sí es real o es fingidón acá de qué? Como que fingen. No, nosotros, ella y yo sí hacemos shows súper reales, o sea, besos bien dados, toqueteos bien dados, juguetes, o sea, todo súper bien hecho. Pero Maya, acabas de decir algo, hacemos show. O sea, bueno, que es un show. Es que así lo conocemos, o sea, de cuenta que nuestro arancel viene así, o sea, tríos y show lesbian. Ándale, entonces, mira, qué buena onda. Somos muy buenas en el show lesbian. Oye, ¿y alguna vez has estado, pues, no sé, realizando alguna chamba en alguna etapa de tu vida y escuchando el Panda Show? Sí, claro que sí, de hecho. Imagínate, ¿no? De hecho, tengo un amigo que justamente le doy servicio y siempre ya después de... Tomamos un rato de relax y ponemos en YouTube los videos del Panda Show. Y entonces, o sea que después de un buen palín, pues se avientan un buen cotorreo. Por supuesto. Órale, mira, interesante. Cuando salgo de un servicio que tal vez hora, pues obviamente se escuchaba y venía yo entreteniéndome en el camino para casa. Oye, estoy leyendo el Twitter y ya me están poniendo que sí, que si hay promociones, que dónde. Ah, bola de calientes, me cae. Sí, así son. Y si yo te contara que de los que menos te imaginas son los mejores clientes. Hijos de Calima. Bueno, entonces la broma es para tu amiga Alexa. ¿Qué bromita le vamos a hacer, Maya? Pues bueno, tengo yo un cliente que ya es muy, muy viejito. Entonces... ¿Muy viejito o como de cuánto? Como 82 años. ¡Ah, caray! Entonces, pues aquí en el medio artístico lo conocemos como el Carcachito. Entonces, yo a ella no la he invitado con él. Ajá. Entonces yo la estuve, haz de cuenta, como preparando en la semana. Le dije, oye, voy a tratar de meterte con Carcachito, que no sé qué. Estás muy pendiente del teléfono porque te voy a hablar. Ok. Entonces yo lo que le voy a decir es que, pues ya fui a comer con él, que la espero yo y que vamos a estar juntas. Y entonces le voy a marcar y decir, sabes qué, güey, no me contesta. O sea, no responde, ya lo moví, la verdad es que no sé qué hacer. O sea, yo todavía lo siento tibiecito, pero o sea, que el no Carcachito no se mueve. Carcachito ya no me contesta. Oye, a ver, ¿qué te parece que hagamos este escenario, Maya? A ver. O sea, ahorita creo que es muy buena hora y tú estás... en un lugar, cuatro paredes con el Carcachito. Ajá. En un servicio, ¿te parece? ¿Sí? Entonces tú le hablas y le dices, oye, estoy aquí con el Carcachito, mira, y me dejas interactuar poquito con ella de que, ¿qué pasó, mi reina? Aquí estamos. Tú me dices si vale o no se vale, ¿no? Sí, o sea, sí. E invitarlo a invitarla que prácticamente pues se prepare, tome un taxi y se una con nosotros. Minutos después... es cuando le hablamos y le dices a Alexa, oye, ¿qué crees, manita? Y ven para acá, ya no vengas, por si ves que es el Carcachito ya no es el... Eso es lo que quiero, pero hace cuenta que eres muy, muy nerviosa. Ok. Y muy miedosa, la verdad es que yo sí soy súper aventada, voy a domicilio, o sea, todo, y ella no. Entonces yo lo que se supone que a mí se me ocurrió que después pues ya entra el gerente y ya entra un policía. Ok. Me quitó mi teléfono y pues obviamente ya a ella la involucro y que las dos vamos a ir. Que ya no nos faltan ni separos, que vamos bueno, a ir a Santa Marta. Perfecto. ¿Qué te parece que la armemos en dos partes? Va. Uno es la invitación, de fondo el Carcachito, vente para acá, no te vas a arrepentir. Ya me tomé la pastillita azul, no sé, algo muy light. Donde okay. Sienta que tú estás con el Carcachito. Y posteriormente armamos la segunda logística donde el Carcachito, pues ya la máquina ya se le fundió. Okay, perfecto. ¿Te parece? Me parece. Pues vamos a darle con todo, señores, en directo desde el Panda Go Center. Soy el Panda Zambrano y marcamos las bromas están en tu show. Muchas felicidades al Panda Show, mi querido Antonio Zambrano. Habla José Ramón, eres muy simpático, muy agradable y muy grosero. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Va, entonces ya vas a estar en un lugarcito. Ok. El que tú quieras, ¿eh? Uh-huh. Yo interactué 82 años, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un nombre el Carcachito, ¿no? Sí, Raúl. Bueno, hola, zorrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Bien, ¿y tú? También, aquí vine con mis hijos a la plaza. Ah, ya. Es que estoy aquí con el Carcacho. Entonces... Ah, ya. Pues bueno, a ver cómo lo convences de que vale la pena que vengas. Ah, ya, a ver. ¿Sale? Ajá. Órale, pues. A ver, te lo voy a pasar. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ya estás? Ya me hablaron de ti, ¿eh? ¿Cómo estás, criaturita? Bien, aquí ando dando una vuelta con los niños en la calle. No me digas, a esta hora, sí. Qué sí, bueno. Pues es que hay que atender a los chamacos latosos. ¿Cómo estás? Se andaba desaparecido, me dijo ella. Oye, pues bien, la verdad, un poco intrigado, ¿verdad? Porque aquí Mayita me ha platicado, la conozco ya de trastiempo. Sí, dice que eres súper buena onda y así, que te extrañaba porque no te había visto y no sé qué onda. Mira, me había comentado ya en algunas ocasiones que tú eres muy buena amiga y que eres una mujer muy atenta. ¿Sí? Y bueno, estamos platicando en, pues, ver la posibilidad, ¿verdad?, de dar con estas dos mujerzotas. Guapotas, ¿verdad? Guapotas, sí, en este show. Sí, mágico, sí, sí. Musical, ¿verdad? Sí, oye, no, pero una maravilla con Mayita, ¿eh? Oye, ¿y cómo eres, mi reina? Plática. Ah, no, pues de cabello negro, delgada, ¿qué más te puedo decir? Guapa, sexy. ¿Y eres, no, pues, eres entrona o no? Ah, sí, pregúntale a ella. Que te enseñe un videito que tiene por ahí. Para esto de la pasión, ¿verdad? Sí, dile a ella que te enseñe un video que tiene ahí. Pues yo le decía aquí a Mayita que, porque me dice hoy, ¿por qué no invitamos a mi amiga, verdad? A mí la verdad es que sí, me llama la atención, ¿verdad? Yo tengo 82 años. Sí. Y le digo, oye, Maya, si apenas puedo contigo, ¿verdad? Pues me estás invitando. Para que sufras ahí con las dos, goce. Sí, oye, ¿tienes vale. tiempo ahorita o no? ¿Para qué, pues? Hijo, ¿pero hasta dónde están? Estamos acá muy cerca, Mayita, ¿por qué no le dices dónde estamos? A ver si viene para acá. En Álvaro Obregón. Pero como cuánto tiempo vas a estar ahí, porque sabes que ando un poquito lejos y lo que dejo a mis hijos. Apenas vamos a empezar. Ah, no, te preocupes. No te preocupes, yo con él me aviento unas 4 o 5 horas, no te preocupes por eso. Ah, va, sin problema, yo te espero. Ah, va, entonces, pero pues tú dime para apurarme entonces. Sí, tranquila tus cosas y pues yo me espero, te digo, no hay problema, yo con él me quedo porque pues hay que consentirlo. Ah, sí, pues ya sabes cuánto te quiero, May. ¿Alexa va a valer la pena la espera o no? Sí, obvio, sí. Me voy a apurar. ¿Se van a poner las dos bien contentotas y bien cachondotas? Ay, feliz vas a ser el día de hoy. Sí, hombre. Más feliz. Oye, y me dice Maya que tu boquita es muy trabajadora, ¿es cierto? Ah. Es una dulzura, oye, ¿qué te puedo decir de esto? Ah, bueno, entonces voy a estar ansioso en te la comunico, ponte de acuerdo con ella, por favor. Sí, está bien, te mando unos besotes. Yo también. Gracias. Mi reina, que voy a estar ansioso de tener 4 nalgas y 4 chichis. Ah, bueno. Bueno, sí. Aquí, Mayita, beso. Aquí está Mayita, ven, corazón. Sí, gracias. ¿Qué pasó, mi niña? Entonces, sí. Pues bueno, te hablen un ratito. Sí, tú, bueno, ahorita me avientas un mensaje. Sí, mejor te llamo, porque luego los mensajes no me haces caso. Nada más estate pendiente. Bueno, mami, sale. Órale. Sí, gracias. Adiós, ahorita te veo. Bye. Bye. No sabes lo que te espera con 4 nalgas y 4. ¿Cómo eres mendiga, Maya? Oye, ¿por qué le quieres hacer esta broma a tu colega? Ay, porque la adoro. ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse esta Alexa y tú? Yo creo que como un año. ¿Un año? Ah, pues no tanto. Pues no, pero fíjate que la verdad es que me adapté muy bien con ella. Yo la conocí por una persona que nos mueve. Ajá. Entonces, la conocí, ese día trabajamos, me encantó porque tengo es participativa, nada sangrona, pues trabaja muy bien. Oye, ¿y en este año cuántos servicios juntas han hecho? Bueno, la verdad es que cuando yo recién la conocí, subí yo a Twitter un video juntas, por como más que triple X. Ándale. Y esta semana, yo creo que cuando la conocí, pues nos vimos diario. Entonces, yo creo que la veo como, que será como 2 veces por semana. Ah, caray. O sea, en este año, ¿como cuántas interacciones se habrá aventado ya? Ay, Agustina, la verdad es que no las cuento. Oye, Maye, ¿cuánto tiempo llevas en el ambiente, en la profesión más antigua de este planeta? Yo empecé hace 9 años. Estuve trabajando 3 años. O sea, me salí de trabajar. Bueno, me sacaron de trabajar. Pero, pues, desafortunadamente, mi pareja murió en un asalto. Entonces, yo pensé que te lo habías acabado. Ojalá. Entonces, yo regresé, pero pues yo perdí ese número, ¿no? O sea, dejé perderlo y pues perdí muchos clientes. Y ya cuando regresé, que fue hace 3 años aproximadamente, ya solita yo me metí a Twitter y pues ya soy totalmente independiente. Yo hago de mi tiempo lo que quiero, de mis tarifas, y así fue como me estoy acreditando. Oye, a mí me han preguntado mucho, Mayae, ¿cuántas bromas has hecho, Panda? La neta es que no sé, puedo tener un cálculo en tanto tiempo. Yo te pregunto a ti, Maya, ¿cuántos palos te has aventado, Maya? Te puedo decir exactamente lo mismo. No tengo ni siquiera la menor idea ya. Ya perdí la cuenta. Pero muchisísimos, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando yo recién empecé, pues eran otras épocas. Entonces, para mí fue una época excelente. Y te estoy hablando de que pues yo me salía tal vez a las 8 de la noche en mi casa y regresaba hasta las 10 de la mañana del otro día, ¿no? ¡Wow! Mi bolsita se iba de lado. Entonces, fue, para mí esa fue pues la mejor época, ¿no? Ahorita yo no me puedo quejar, la verdad, pero ya no es lo mismo. Pero aún así, pues bueno, no me puedo quejar, ¿no? Tú eres catalogada como una escort, llamémosle, por lo que te escucho, digo, no te he visto, pero ¿MILF? ¿Madurita? Sí, tengo 36 años. Ah, no, pues 36 a toda madre. Oye, pero a ver, mira, y yo creo que la gente que nos está escuchando va a entender lo que te voy a preguntar. A cualquier actividad que te dediques, seas contador, trabajes en una tienda, seas un taxista, y a mí mismo me pasa, a mí me encanta mi chamba, llevo muchos años haciéndolo, pero hay días que tienes días malos y tengo que venir a un micrófono a hacer humor y te cuesta trabajo porque, bueno, tuviste un día personal difícil. Mi pregunta es, ¿tú tienes que vender o vendes placer? ¿Vendes pasión? Totalmente de acuerdo. Y llega un momento en que tienes que ver a un cliente y no estás de buenas y tienes que entregarte en lo pasional. ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces para...? Pues yo creo que igual que tú, ¿no? Cruzas esa puerta y pues dejas afuera. No, yo los mando a la chingada, yo sin bronca. No, yo no. Yo la verdad es que sí, digo, la gente, mis clientes que me conocen saben que soy súper atenta, súper complaciente, que jamás es eso. Y aparte soy súper complaciente en el sentido de que absolutamente me dejo hacer todo, ¿no? O sea, nada de que aquí no me toques, no me beses. Spider-Man, o sea, 69 moderno. Sí, por supuesto. Tocho, o sea, morocho. Doy besos bien dados. Oye, Alexa, si vieras ahorita el Facebook y las redes están, de verdad, ¿cómo son pervertidos, hijos de su ping-pong papas? Está cañón. Oye, bueno, platícame en qué vamos para la segunda parte, ¿cómo quieres que la planeemos? Pues mira, yo pensaba obviamente decirle que ya estaba yo instalada y que estaba como fatigado, ¿no? Que le iba a dar unos 10, 15 minutos para que se recuperara, porque de hecho sí es verdad, o sea, ha estado muy malito. Tiene 3 semanas que no lo veo. ¡Órale! Entonces, porque lo veo una vez por semana. Ahora, o sea, oye, pero ya tiene 82 y te contrata una vez por semana. Sí, la verdad. Pastillita es que azul, sí. Supongo. Sí, no, yo también, o sea, obviamente por su ego no le permite decirlo, pero claro que por supuesto que sí la usa. Okay. Entonces, te digo, yo lo veo una vez por semana, ahorita lo he dejado de ver 3 semanas, por eso te dijo Alexia, oye, sabes que es que anda como muy desaparecida, es desaparecido él, pero es que ha estado débil. Entonces ya te digo, ya después de que le diga, oye, sabes qué, déjalo reposar tantito y ya ahorita te hablo. Y entonces es cuando le digo, sabes qué, es que no reacciona, o sea, ya lo moví, no sé, yo ya no lo veo dormido o algo así, ¿no? O sea, decirle, ya lo moví, no sé qué hacer. A ver, entonces ahorita vámonos con la llamada. Sí, ¿de qué trata? De que, ay, amiga, estoy bien preocupada, ¿sabes qué onda? Dile que prácticamente se siente mal y que no se está moviendo. Y yo así de... Y hacemos, ¿has escuchado la broma de se nos fue? No. ¿No has escuchado esa broma? No. O sea, el se nos fue a veces lo manejamos en doble sentido como diciendo, ¿qué crees, amiga? Se me fue. De esos dan a entender que se murió. Sí. Pero sí. Ya cuando esté muy acá, muy pues muy estresada Alexa. Le podemos decir que se fue, o sea, se levantó el viejito y se fue, ya te dejó, ya. Oye, pero entonces, ¿a qué hora va a entrar el gerente o el policía? ¿O pues es que no sé, es que tenemos que manejar todo en una cronológica bien, bien lógica, ¿sí me explico? Lo que pasa es que yo le pensaba decir, o sea, tengo que ella es muy miedosa, ¿no? Entonces, ajá, le pensé, sí, ¿sabes qué? O sea, ya fue a hablar con el gerente para que me ayudara, pero en vez de que me ayude, me dijo que me va a echar la policía, ya hasta me quitó las llaves de mi carro. O sea, y aparte se me hace extraño porque pues este Raúl es aquí cliente frecuente. O sea, sabe perfectamente que siempre he salido bien, pero pues aquí la bronca es que ya no me quiere devolver las llaves de mi carro. Pues tú dime, o sea, ¿cómo que tú conoces a Alexa? ¿Qué hacemos lo que tú nos digas? Pues es muy nerviosa, entonces yo pensaba decirles, entonces ya entran ustedes, no sé, el policía, y ahora me vas a tener que acompañar. Y ahora, pero si así, vamos, ¿no?, a manejar, a ver, es que mira, ahí es donde no encuentro un poco el match. Si se supone que le has dicho y le vamos a decir que se te está poniendo mal, que ese es el meollo del asunto, pues dime cuándo llega un gerente de un hotel a meterse a un cuarto. Ah, es que sí, o sea, por ejemplo, nosotros en este caso, pues apretamos luego el cero, ya sea para que ellos nos estén haciendo algo a nosotros o ellos o nosotros a ellos, ¿no? Ah, okay. Entonces hablas a recepción y ellos, pum, te tiran la puerta, ¿eh? Ah, ok. Sí, así es esto, o sea, como pues obviamente también no sabes quién te va a contratar. A ver, márcate, Santos. Entonces ya me diste la idea. Si no, pues haz de cuenta que ahorita ya le decimos, ¿sabes qué? Es que no, yo lo muevo y no hace nada, ¿no? Entonces, ya me diste la idea. El señor se te está poniendo mal, ¿ok? Sí, tú ya apretaste ese cero, porque es cosa que desconocía, que tenían eso. Entonces, cuando tú estés todo acá, llega el toquido de puerta, se abre la puerta y entra el gerente. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y empieza a reclamarte y empiezan con la plática. No, pues es que se está poniendo mal. Ajá, o sea, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Pues no sé, o sea, por eso te llamé, para que me ayudaras. O sea, yo le estoy moviendo y moviendo y no reacciona, ¿no? Ok, oye, gordo, y vamos a manejar, tú eres el que vas a manejar, que está muy mal y de repente, uy, no. Y le empieza a decir, Maya, se nos fue, güey. Se nos fue, pélate. Se nos fue. Yo que te digo, ¿cómo que se nos fue? Pues si por eso te llamé. Exacto. Oye, obviamente no se pueden decir groserías, ¿verdad? Sí, tú aviéntatelas, a huevo. Es que como siempre me llevo así con ella. No, tú sé normal. Ajá, entre más natural seas, es mejor. ¿Te late eso, gordo? Que de repente llegue el gerente y es el que empiece a manejar el se nos fue. Sí, claro, porque se conoce, ¿no? Pues claro. Ajá. Tú eres cliente de ahí. Ok, órale. Entonces tú empiezas a manejar el asunto, ¿de acuerdo? Hasta que no escuches el efecto de puerta y todo. Vámonos, tendidos como bandidos. Esto va a salir chidísimo, Marco. Las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¡Ándale, ándale! ¡Márcale rápido! ¡Ay, ay, ay! Se te empezó a poner mal. Ya apretaste el botón rojo para que vayan a auxiliarte. Bueno, güey, ¿qué pasó? Oye, no mames, no me contesta. O sea, ya se me puso bien raro. O sea, no abre los ojos, no sé qué hacer. O sea, de hecho, haz de cuenta que ya le hablé al gerente, pues como lo conocen. Ajá. Yo creo que ya no tarda en llegar, pero estoy temblando, no sé qué voy a hacer. Relájate, Cali. Ay, ¿cómo me voy a relajar, güey? O sea, lo estoy moviendo y no reacciona. Ay, por eso, pero tú trata de estar tranquila, no puedes estar toda acelerada, güey. Ay, ¿y qué hago? Pues por eso relájate tanto, para que veas qué vas a hacer. Ay, pues yo espero que ya no tarde en venir este chavo. Ay, espérame tantito. ¿Ya tocaron? Sí, ya, espérame. Sí. Hola, chaparrito. Oye, ayúdame, es que ¿qué crees que esté? Pues no sé, se me puso mal ahorita, pero no sé qué hacer. ¿Qué, como qué está pasando, Pues es que llegamos de comer y yo lo acosté tantito, me dijo que se sentía sofocado, sí, pero pues lo acosté y no reacciona. No lo toques ya, no lo toques. Pero es que muévele entonces tú. Pues mira, todavía tiene pulso. ¿Qué pasó, Javier? ¿Pero qué? No, ¿saben qué? ¿Qué onda, ¿qué? Maya? Se fue, se nos fue. No, no, no, sí. Pero muévelo. No, ya no, muévelo. Vámonos, déjelo ahí. Déjelo ahí, no te lo muevas. Vamos a sacarlo de aquí, Sí, no, no lo puedes sacar, ¿a dónde lo vas a sacar? No, vámonos, espérate, ya. ¡Salte, Maya! Oye, no me dejes aquí. O sea, ayúdame, pues por eso te pedí ayuda. No, no, ya, quítate de ahí, puto. Vístete ya, vámonos. ¿Pero a dónde? No lo podemos dejar aquí. ¿Cómo? Es una broncota. ¡Mani! ¿Con quién estás, flaca? ¿Mande? ¿Con quién estás? ¡Vámonos, Maya! Con el gerente. Con el de la recepción, pero ya nos conoce. Sí, por eso no, pues... Pero me dijo que me dice que me largue. Ajá. Porque ya se fue. O sea, si me está diciendo que todavía tiene pulso. Ajá. ¿Sabes qué, chaparrita? Te vas a meter en problemas, ¿eh? Ya. ¿Pero por qué? Si tú ya me conoces. No, ¿sabes? Yo, yo sí te conozco, siempre. Pero ¿qué podemos hacer? Mira, a ver, tócalo, tócalo. No, no, o sea, ¿quién te entiende? ¿Lo toco o no lo toco? Ay, la madre. ¿Con quién estás hablando? Con una amiga. A ver. Ella iba a venir ahorita conmigo, pero ya lo conocemos hace mucho tiempo. A ver. La madre. Güey, no, ¿qué voy a hacer? Alex, ¿estás ahí? No me vayas a colgar, sí, por favor. No, no te voy a colgar, no te voy a colgar. Estoy escuchando todo lo que están ¿cómo diciendo. ¿Cómo te lo cogiste? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no se mueve, güey? Pues no sé, o sea, ay, empezando velo, ya está mayor, o sea, no me pregunte. O sea, yo no le hice nada. Dile a tu amiga que se venga, güey. Vamos a armar ahorita. Voy a hablar al Ministerio Público, dile a tu amiga que no se venga. ¿Y para qué la vas a llamar a ella? Pues sí, ¿para porque... ¿Para qué quieres que venga ella? Lo manejamos como que tuvo un infarto porque estuve con las dos, güey. ¿Cómo? ¿O qué hacemos, güey? No sé, y si lo dejamos aquí y me dejas ir. Híjole. Es que también eso podría ser, flaca. ¿Que lo deje y que me vaya? Pero de que la neta, o sea, solamente de que no haya cámaras y todo eso, porque si hay cámaras... Es que si hay cámaras, seguramente van a tomar las placas de mi carro. Sí, Maya, ¿le diste Viagra o algo? ¿Tiene todavía, lo tiene parado? No, yo no le doy nada. Ella toma sus medicinas. Yo no le doy. Porque nada. Porque ¿sabes qué? Si no solamente que... Pues un doctor, flaca. ¿Qué? Un doctor o algo, alguien que lo... Pero un doctor, pero si me está diciendo que ya no... O sea, primero me dijo este güey que tiene pulso. Que no lo toque. Y ahorita viene y me dice, se nos fue. No, pues... O sea, pero obviamente, pues, este güey tiene todas mis huellas. Pues yo todavía lo estuve tocando. Exacto. Madre, güey, si me llevan al Ministerio Público, ¿qué voy a hacer? No, güey, no, no, no, por eso te digo que... Es que... Uy, ¿cómo era? No sé. ¿Alguna vez te había pasado esto? ¿Se había quedado dormido o algo? No, mamá, nunca. Mami. Ven. No, espera, ¿me vas a colgar, eh? No. A ver, vamos, a ver, muévelo de lado, muévelo, muévelo. A ver, vamos a hacer una prueba. Ábrele las piernas, Maya. Es que mi amiga... Mande, pero es que ya no lo toques. Espérate. Ábrele las piernas, ábrele las piernas. No, oye, pero ¿por qué el chavo se lleva las llaves de mi carro? No, güey, no dejes que se lo lleve. Ya se llevó las llaves de mi carro chavo que entró aquí del hotel. No, dile que te las dé. Paco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? ¿Por qué te lleva las llaves, Paco? A ver. Ay, pues, tiene que estar algo de garantías, ¿sí? Porque van a meter problemas al hotel. Ay, ¿cómo crees? Dile que no se pase de pendejo. No, dile no, que eso qué. Pues tú no le digas la neta. Estos tipos no me van a dejar salir de aquí, Alex. No, tú no tienes algo de garantía, culpa. Las llaves y... Mi garantía, pues qué garantía. Pues sí que con el carro ya soluciono todo, ¿o qué? No, yo te dije, salte, porque esto es un pinche pedote para el hotel, ¿eh? Yo aquí estoy encargado por el jefe, ajá. Entonces estos se quedan, ¿eh? ¿Pero a dónde me voy a quedar? O sea, ¿no me vas a dejar salir? No, no, las llaves yo me las voy a quedar, ¿eh? Y así el gerente me diga otra cosa, yo me voy a quedar con las llaves porque no más. Entonces yo te acuso a ti de robo. No, ¿por qué? ¿Por qué vas a...? Pues porque te estás llevando mi carro. Pues tú te chingaste al viejito, no más. ¿Pero te consta que me lo chingué yo? Pues que yo entré. Y tú nos diste, pero nos diste entrar caminando. ¿Y por qué vas a embarrar aquí al hotel? Pero, entonces, pues ¿qué quieres, que me lo eche en la calle? Pues siempre venimos a este hotel. Pues sí. Bueno, dame mi carro. Porque te da chance el gerente, pero pues yo no. Yo te voy a dar tus llaves del carro. Bueno, el carro no tiene nada que ver, aquí me voy a quedar, ni siquiera me voy a ir. Aquí lo importante es ver qué va a pasar con esto, hombre. No te vayas, güey. No te vayas. Espérate, tú también. Oye, güey, no me dejas salir del cuarto. Maya, no te vayas. Bueno. Alexia, no me dejas salir del cuarto. Alexia. Alexia. No manches, ya colgó la Alexia, tú. ¡Ya colgó! Márcale, te voy a decir que ya me llevaron. No, dile que ya te saliste. Dile, amiga, así como que vas corriendo y le dices, ¿sabes qué? Ya me salí, ya, dejé todo, a ver qué pasa. Y le dices, oye, ¿y el viejo, sabes qué me dijo cuando antes, cuando tenía su último orgasmo? Y te va a preguntar qué le dices, cómo soy el Panda Show, ¿ok? Vámonos, marcamos en caliente, pobrecita de la amiga. Las bromas en el Panda Show. Así bien agitada, amiga. Pero bien agitada, ya te echaste a correr. Ya te echaste a correr. Uy, ya no contesto. Allá, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Güey, ¿por qué me cuelgas? No, tú me colgaste. No, güey, ya me eché a correr, ya se quedaron con mi carro, se quedaron con todo. Bueno, ni siquiera traigo pantalón. No manches. Está mi bolsa, todo allá adentro se quedó. Y está lloviendo. ¿Sabes qué taxi me va a querer agarrar así sin encuerada? Nadie. Hubieras una pinche toalla de cualquier habitación, güey. ¿Qué quieres que me meta para...? Ya me salí del hotel, güey. Ya me eché a correr, yo ya estoy en la banquita. ¡Vaya! ¿Quién te... No, estos cabrones me quieren atorar, obviamente, pues quieren que yo me lance con el asunto y esto se desafanase del pedo. Ajá. Ay, flaca, pero tu carro y todo, o sea, tu carro, güey. Ay, no seas gacha, ven por mí. O sea, sí voy, o sea, tú dime dónde está, pero pues de aquí en lo que llego, pues nada más que me esperes, pero sí voy, o sea... Bueno, ahorita me pongo una toalla, ahorita me meto aquí, luego te espero, encerrada en el baño, pero por favor, no me vayas a dejar sola. No, pues, no te voy a dejar sola, güey, pero dime... Güey, bueno. ¿Y si me están persiguiendo y nos atoran a las dos? Es que mira, es que no te hubiera salido, güey. ¿Qué hubieras hecho tú? Si ves que ya está todo así, todo raro. No, pues sí. Se me están echando la culpa, que se quedaron con las llaves del carro, güey. No supe reaccionar. Es que, ¿sabes qué? Exactamente, porque están tus cosas y tu carro, güey. O sea, si te hubiera salido con todo y todo, no hay pedo. Pero es lo que te digo, si tienen cámaras, hay pedo. No, pues Maya, claro que tienen cámaras. Maya, oye, ¿qué pasó? No, ya confirmado. ¿Qué? Se nos fue. Se nos fue. No, chingues. Se nos fue, sí. No, chingues. Sí. Se levantó de la cama y se fue el güey. Se echó a correr. ¿Y sabes qué dijo? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Alexa, estás en las bromas del Panda Show! ¡Eres una pinche cabrona! ¡Alexa! ¡Te hablo! ¿Qué pasó, mani? Me estoy infartando, puta. No manches, tengo a mi mamá aquí sentada conmigo, güey. Viendo cómo, qué vamos a hacer, culera. Ay. Eres una maldita. No mames, me imaginaba tu pinche panocha ahí a media pinche avenida toda despelada, güey. Oye, Alexa, Alexa, ¿cuál fue la parte de la cococha que más te sudó? No, te lo juro que me ayudó todo. No inventes. Las chichis y la panocha, todo. Hijas de su ping-pong papas. Oye, es una cabrona. Oye, fue una bromita de Maya en buena onda para ti, Pues ya ves que ahí tiene al viejito, ¿no? Ay, no, yo estoy sufriendo, pinche proceso. Ya te preocupé a mi mamá, le digo, mamá, ven, escucha, ¿qué hacemos? Y así la tengo bien preocupada, pinche tonta. Alexa, buenas noches, habla el Carcacha, ¿cómo estás? Ay, calú, te pasas de grosero. Oye, ya quiero hacer una chuparita. Yo dije, pues sí, acabo de hablar con él hace ratito y bien sanísimo. Alexa, te estoy esperando, Alexa. No, ¿qué pasa? Te voy a agarrar a nalgadas, ¿eh? Vénganse para acá, mamacita, mamacita, te estoy esperando. Te voy a agarrar a nalgadas ahorita que te vea. Ay, mami, pero te prometo que te voy a traer con él. Oye, y dile por qué le hiciste la bromita, ma, ya no se lo has dicho. Ah, porque la adoro, porque ella sabe perfectamente que con nadie podía trabajar más que con ella. Ay, qué bonito. Pues, sí. Oiga, pues, a ver, ¿cuándo nos aventamos un trípoli entre los tres, no? ¿O qué? Alexa, ah, pues, pero ya. Nosotros estamos más que cuenta. ¿Alguna vez se han aventado a un oso panda o no? No, nunca, no, otras cosas sí. Pachoncito. Pero va a haber buena chamba o no? Obvio, pregunta. Platícale, Alexia, de lo que se está perdiendo. No, de todo un poco. Como, por ejemplo, ¿qué, Alexa? ¿Qué te puedo decir? Dile a Maya que te platique. Ah, una dice una, dile que te platique, otra que te platique la otra. No, sí, de verdad, no, o sea, hombre, sí, mucho amor. Así como se va a antojar, Alexa, no manches. No, chupadas, mordidas y masticadas. Bueno, pues les mando un besote, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. 33 minutos después de la hora. Chichisipano, Chanuma. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que me lo imaginé. A esta Maya corriendo así, con todas las pelotas de fuera. Ay, señores, primero de julio escuchas el Panda Show a través de Claro Música 33 después de la hora. Buenas noches. El panda brilla. Brilla, panda es amor, parece nena cuando anda en shorts y debajo usa mayones para ocultar su mal, porque los usa celulitis trae y eso es por el tamal. Y en Claro Música, y a veces lo oigo en YouTube, y eso debes hacer tú. Si lo ves caminar, parece cosas no son blanco y negro, ni rojo y blanco. Ah, bueno, sí, porque el panda es blanco y negro, y las apps de Claro Música son rojo y blanco. Te cuento, bebé. Si estás en México y Latinoamérica, descarga la app de Claro Música color blanco. Te chorearon si te dijeron otra cosa. Y si estás en Estados Unidos, descarga la roja para escuchar a Loshito blanco y negro. Hablando de negros, si no puedes, pídele asesoría al negro de WhatsApp. Aunque en realidad es facilísimo. Te la resumo. La app roja de Claro Música es para Estados Unidos y la blanca saca el aburrimiento de tu vida en México. Fácil, ¿no? La voz del pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. Bueno, estamos de regreso 37 minutitos después de la hora, el Panda Show a través de Claro Música. Y a partir de esta semana, ya lo sabes, también estaremos en radio solamente una hora de 9 a 10 de la noche y de 9 a 11 a través de Claro Música en directo. Mañana la repetición, como bien lo conoces, de 9 a 11 de la mañana. Y nos vamos con más en el Panda Show. Y voy hasta la Ciudad de México, ahí está Juan Ramón. ¿Qué onda, Ramoncito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo, Juan o Ramón? Como quieras, como te guste. Pendejo. Oye, la neta es más chingón estando en Claro Música que en radio, ¿verdad? Porque pues, en radio no puedes de repente ser tan espontáneo, pero bueno, hay que estar, obviamente, también en la radio, que es importante, ¿no? Sí, ¿qué no se puede decir las groserías en la radio? Oye, ¿y hace rato escuchaste por La Qué Buena o estás en Claro Música o qué por onda, Juan? La Qué Buena, ahorita estoy en La Qué Buena. Ándale, pues, pero ahorita ya no nos estás escuchando, Juan. No, ahorita un jefe está viendo en la compu para poner Claro Video. No, baboso, Claro Música, ¿por qué te digo pendejo? ¡Trollo! O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, Claro Música es audio, Claro Video lo dice, baboso, video. Chinga madre, no puede ser como hay gente tan pendeja. Qué bueno que no te saqué o no te tocó el turno estando en Qué Buena, porque no te pude haber dicho ¡pendejo! Chintrol. Pero bueno, Juanito, ¿estás trabajando ahorita? Ahorita, o sea, sí, pero ahorita el otro compañero que te digo no. Ah, a ver, ¿cómo que sí y el otro no? O sea, claro, pues yo soy en turno nocturno, día y noche. ¿Y en qué trabajas, Juan? En el estacionamiento. En el estacionamiento. Ah, en un estacionamiento. Ok. ¿Y por qué zona de la Ciudad de México está este estacionamiento? Por Bellas Artes. Ok. ¿Y esos de pensión de 24 horas y todo? Sí, todo ese show. Ok, Juanito. Oye, ¿y la bromita para quién es, Juan? Para mi compañero Luis. Luis. Ah, es para tu compañero. El que me dices que no está trabajando ahorita. Ah, no. Que es de la caseta. Es de la caseta. Él hace los boletos. Ok, eres el boletero. Que entró un señor, dejó su Ibiza verde a las 6:30. Ok, a ver, espérame. ¿Dejó un carro de qué color? A las 6:30 de la tarde del día de hoy. Ajá. Ok. A las 6:30. Ajá. Y resultó que ahorita acaba de llegar. Ahorita ya son las 10:40. No es cierto, son 10:41. Bueno, 10:41. No, cierto, pendejo, son 10:40. Caíste. 10:40. Ok, llegó a las 10:40 el del carrito verde, ¿qué onda? Ah, bueno, panda, entonces llegó el dueño a las 10:30. A las 10:30. Ok. Y resulta que el carro se lo robaron. El carro se lo robaron y está el señor Julián conmigo. Okay. O sea, llegó el señor Julián y está haciendo de pedo. Está haciendo de pedo porque tienen a Juan agarrado a la policía y su esposa Saraí. A ver, espérame. ¿Quién es Julián? El patrón de nosotros. ¿Sí? Ah, digamos, el dueño del parking. Sí, el jefazo mayor. Ok. ¿Y está detenido quién? Yo, Juan Ramón. Juan Ramón y Saraí. ¿Quién es Saraí? Mi esposa. ¿Tu fundita? Mi fundita. ¿Y tu fundita también trabaja ahí? Sí, trabaja conmigo. Ahora. Juan Ramón y Saraí. Ok. Perfecto. ¿Y qué más? Sígueme platicando que estoy escuchando. Sí, entonces, y ahorita me tienen agarrada la policía a mí y a mi esposa. Y están, y quieren también detener a Juan. Hay una persona que también se llama Juan que le falta un pedazo del brazo. Otro Juan. Aparte de ti, tú eres Juan Ramón. Y él es Juan nada más. Y el otro es Juan, el que le falta el brazo. Ajá. con eso que más te la va a querer. Oye, pero ¿cuál brazo le falta, el izquierdo o el derecho? Izquierdo. Ah, qué bueno, porque con el derecho se la puede jalar todavía. Imagínate que te falte el derecho, güey. No, no, no, ojalá yo quiera que me usa. Ok, entonces, ¿yo quieres que yo sea Julián? Sí. Ok, a ver. Entonces, si es el patrón, supongo que Luis ha hablado con Julián, ¿o no? Si tú eres el patrón y te estás comunicando con él. Oye, Luis, soy Julián. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Se robaron un vehículo. Entró un vehículo y dice, aquí está el señor, inventas un cierto nombre. Ok. Y hay problema y me tienes detenido a mí, a Saraí, y que necesitas que se presente. A las 6:30, a la hora de que dejó el carro, Luis, el bromeado, ¿a qué hora salió de trabajar hoy? Luis salió a las 8 de la noche. 8 p.m. Ok, sí. Ahora espérame, nada más por último, espérame la broma. A ver, platícame un poquito de Julián, el patrón, ¿qué edad tiene? ¿De dónde es? ¿Grande de edad? Y es de Hidalgo, es chilango, habla chale, habla serio, tiene acento. Ayúdame un poquito. Acento español. Ah, es español. Sí. Ok, y eso me gusta. Bueno, entonces, ¿y más o menos qué edad tiene? Pues ya está ya grande, con unos 50 y tantos, ¿no? Perfecto, entonces lo tengo, con eso me va a ayudar. ¿Estás listo, papá? Sí, aquí hay todos el trabajo. Está ahí toda la perrada, saludos, sí. A todos. Y se querían escuchar por la radio y se lo pelaron, pero ya están en Claro Música, güey. Listo, señores, marcamos en directo desde el Panda Cruz. Entre las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Los saludos a su compa Julián Álvarez y su norteño banda. Y los invitamos para que sigan checando el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Claro, música. Bueno, y vamos a hablar ahí. Tú sabes de la señora. Pero... aquí en el estacionamiento. Bueno, lo que pasa es que ahorita hay que... Bueno, sí, Luis. Habla don Julián, mire, estoy aquí en el estacionamiento, tengo un problema. Luis, habla don Julián, estoy aquí en el estacionamiento. Oye, tenemos un problema grave. Juan Ramón está detenido con su esposa Saraí, ¿verdad? Hay un problema, ya sabes, a las 6 de la tarde entró un carro verde. Hiciste el boleto, necesito que me digas porque vino el propietario a las 10 de la noche y me han llamado para atrás porque resulta que el vehículo no está. Está desaparecido. ¿Juan Ramón? Sí, Juan Ramón no está. Llamaron a la policía, por eso tuve que venir acá al estacionamiento, porque cuando viene el dueño, que está bastante enojado, resulta que este carro no está. Necesito que me des información, ¿qué es lo que pasa? Tú hiciste el boleto. ¿Qué carro es ese? Es un carro. ¿Qué placa tiene? Bueno, no tengo ahorita ese dato, pero lo que necesito que me digas, ¿qué es lo que está pasando? Porque tengo aquí el dueño, que tú le hiciste el boleto. Pues no sabemos qué carro es y no me dice ni qué carro es ni qué placa. Bueno, te voy a pedir que no me hables en ese tono, ¿sí? No me tienes que hablar en ese tono, porque yo soy la persona que te va a tragar. ¿Escuchaste, jodines? Tengo aquí el propietario, déjate, lo comunico. A ver, señor, ¿esa es la persona que le dio el boleto? ¿A qué hora se entregó el vehículo, por favor? Dígale, porque si no, no sabemos. Es que no está el vehículo, tiene que ser el vehículo. No puede estar desaparecido. Ahora si usted llama a la policía y todo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, ahorita de hecho vamos a checar. Pues yo le exijo mi carro, señor, porque yo aquí lo dejé. Bueno, ¿es la persona? Este señor, esa persona que era, ese es el que entregó el boleto. Ese es el que entregó el boleto, ¿sí? Yo se lo entregué a este señor y su esposa. Inclusive, y discúlpeme cómo me refiera, también estaba el señor Manquito. Yo le pido un favor, sea tan amable, necesito que nos calmemos. Ellos me recibieron el carro, señor, por favor. Por eso necesito que hablemos, porque Luis es la persona que da el boletaje. Es la persona que da el boleto, el encargado. Sí, es un joven que estaba en esa casetita. Es un joven, pues, que estaba... ¡Él me dio el boleto! Sí, por eso necesito que hable con él, por favor. Tenemos que aclarar las cosas. El carro no se pudo haber desaparecido así por ahí. De ninguna manera. Mire, Bueno. Ajá. Sí. Oye, hijo, tú me recibiste el carro. Ajá. Tú me lo recibiste como a las 6 de la tarde. Tú estabas en esa caseta. Ahora, este hombre de nombre Juan Ramón está negando todo. Ajá. ¿Por qué son así? Tuvo que venir tu patrón y tu patrón no sabe cómo resolverme. Le voy a pedir por parte. ¡Me entregas mi carro! Yo casi no vengo. Casi no vengo. ¿Está en la caseta? Jodines, necesito que se tranquilice, por favor, señor. ¡Ese es mi carro, señor! Yo sé que es su auto y usted aquí estuvo... ¡Estos tres están en contubernio! ¡La señora! ¡Este que se llama Juan Ramón! Jodines. ¡Y el manquito que está allá junto con el de la taquilla! Jodines. ¡Ellos me recibieron el carro! El manquito, ¡no puede ser! El manquito no es manquito, su nombre es Juan. Le pido respeto, por favor. Le pido respeto. ¡No va a desaparecer mi carro! Le voy a pedir que nos tranquilicemos porque el auto no pudo desaparecer así. Si yo he venido hasta acá, es porque necesito ayudarle. Ajá, jefe. Sí, bueno. Yo lo que puedo ir a hacer es, si quiere, puedo ir al estacionamiento. No me tardo Luis, más de 5 Luis, minutos. Escucharme, Jodines, escucharme. Esto está del carajo. Necesito que me ayudes más o menos a entender cómo está la situación. Ya hablé con una señora de nombre Ana, creo que es su hermana. Ella tampoco me puede resolver. ¡Carajo! Bueno, le pido paciencia. Le pido paciencia que nos tranquilicemos. El auto no pudo haber desaparecido. De todas maneras, si no, el estacionamiento tiene seguro. Yo siempre lo pongo en el lado del teatro. Jodines. Y hoy me metiste pinche estacionamiento. Jodines, si nos vamos a estar gritando, entonces nos vamos a estar gritando y no vamos a solucionar nada. ¡Son jodines! ¡Unas ratas! Y si no aparece, yo estoy muy, muy, muy conectado con las autoridades de aquí de la Cuauhtémoc, ¿ok? No me venga a amenazar. No necesito que me amenace, no. Anda la puta que te parió. Necesitamos que nos tranquilicemos. ¿Y qué es lo que está pasando? Déjeme ¿Cómo hablar. ¿Quiere que me tranquilice si no encuentran el carro? Permítame hablar con Luis, por favor. Permítame. Luis. Mandy. Luis, escúchame, Luis. Tú, voy, ¿sabes? Entró a las 6:30 de la tarde. Mire, la verdad no recuerdo muy bien cómo se llama. Es que entran ahora sí bastantes carros. La verdad no recuerdo muy bien, pero lo que puedo hacer es ahorita irme a presentar. Y la verdad, pues a ver cómo se aclarar esto, porque la verdad yo estuve ahí a las 6 de la tarde y pues puedo ir a aclarar yo, y a lo mejor... Aquí el problema es que tenemos personas detenidas, sí. Antes de que yo venga para acá, esto se ha armado algo grosso, algo grande, y yo tuve que venir para acá porque hay personas detenidas, incluso hasta policías. Tenemos policías aquí que están resguardando el estacionamiento. Ya hemos tenido hasta pérdidas porque esto está lleno de polizontes por todas partes. Incluso ha llegado algún tipo de gente y que quiere recoger el vehículo y no nos permiten absolutamente nada porque tienen que tener detenidos los vehículos. A una de las personas que no encontramos es a Juan. Y cuando platicando con Juan Ramón, dice que posiblemente a lo mejor se lo haya llevado, pero a mí me parece algo grosso, algo imposible. ¿Notaste algo raro, alguna situación extraña con los compañeros? Necesito que hables, Luis. No, de hecho, todo normal, todo tranquilo y pues eso de... Pues hasta el momento de los boletos, todo eso, pues ha estado funcionando normal. Bueno, muy bien, para mí yo he visto. Pero ¿estás de acuerdo que eso no puede parecer como Harry Potter, que de repente se haya desaparecido una máquina así porque sí? Y más un vehículo grande de color verde, que es llamativo. No pudo haberse desaparecido, jodines. Pues sí, de hecho sí, estoy muy consciente muy bien de eso. Pero tampoco es como que haya extraviado el boleto también el dueño. Bueno, el boleto no lo ha extraviado. El boleto no lo ha extraviado. Jodines, tenés que escuchar bien lo que estoy diciendo, carajo. Ajá. ¿Estás estúpido o qué te parece? No. Te he estado explicando y tú me hablas en cierto tono y ni siquiera con respeto y no estás entendiendo ni un carajo. ¿Estás estúpido? No. ¿Tienes mierda en la cabeza o qué es lo que pasa, Luis? No, de hecho no. Pero yo no he entregado ningún carro en todo el tiempo. Bueno, entonces si no tienes mierda en la cabeza, yo necesito una respuesta. Y necesito que tranquilices a esta persona, porque tú eres la persona que diste ese boleto. ¡Es un tipo flaco, alto, ajá, moreno! Es el que estaba Luis, en esta pinche taquillo. Te estás describiendo, entonces tú tienes con tu viernes con algún delincuente y tú has desaparecido este vehículo. Jodines. Bueno, a ver, deme nomás 5 minutos y yo me presento ahí. No, yo me puedo hacer cargo. No digo que no... Ahora sí puedo hacerme cargo. No solamente necesito que te hagas cargo. Necesito que respondas a esta situación. ¿Sí? Porque independientemente de todo vas a estar despedido de esto, porque jamás me ha pasado algo similar. ¿Has entendido? Sí. Aquí necesito que te presentes ahora mismo. Y ahorita que te presentes, solamente te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Es una broma del cojo, del cogido, del cojito. Del cojudo. No es cierto, carnal. Oye, pero poniéndote el pedo al dueño, mi rey, o sea. Oye, tengo al Juanito que está en el estacionamiento. Juan, ahí está el Luisito. Dile por qué la bromita. No más. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. No. No me preocupes, es una broma del Panda Show, carnal. Sí, para que te encuentres bien, me lo vas a pagar, chido. Oye, Juanito, dime quién de la banda está ahí en el estacionamiento y quién está haciendo la bromita. Pues platícale. Todos lo están escuchando, también don Félix, todos lo estamos escuchando. ¿Cuánta banda hay ahí ahorita? Pues varios, somos varios, ¿eh? ¿Cuántos? Te estoy preguntando, no sé si son muchos, baboso. Te digo, pendejo. Oye, Luis, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, papá? Casi me veo diabético, no manches. Oye, ¿y vives cerca del estacionamiento, Luis? Pues ya iba hasta para allá, no manches. Porque muy quitado de la pena empezaste a decir, no, voy para allá y no me tardo. Y pues no creo, digo, porque el estacionamiento está céntrico, ¿no? Está, creo que hay por Bellas Artes. ¿A poco vives por ahí, güey? Algo. Te pregunto. Sí, estoy cerca. Ah, órale. ¿Eres de los que vive abajo del puente? Juan Ramón, desvíase de su cuate, ándele. Dale, amigo, que descanses, hermano. Te esperamos mañana. Ahora sí. Adiós. ¿Qué pasa? Bueno, pues díganme, hijos de Calimán, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda madre. Vientos huracanados, 54 minutos después de la hora. Comunícate 5726-3482. Desde toda la República Mexicana, 0800-726-3482. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Voy hasta Nueva York. Ahí está Pepe. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Ay, bueno. Ay, qué voz tan sexy tiene. Oh my God, Panda, te amo. Hola, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, ay, contento, tú sabes, es julio, es primero. Terminamos nuestra marcha ayer, todos felices. Ay, si no sabes, marché con un negligé rosa. Me imagino. Oye, José, ¿tú creo que iba adelante de ti. ¿Pero tú marchaste a Nueva York? Ay, no. Oye, eso. ¿Y eso por qué, perra? ¿Qué onda, mi Pepe? ¿Cómo estás? Trabajando. Buenas noches, ¿qué Muy estás bien, haciendo? Gracias. ¿Qué haces ahorita? Según estoy trabajando. ¿A según? Ok. Sí, pero ando caminando. ¿Y a según en qué trabajas? Ayudo como en lo de la limpieza y todo eso. Oye, ¿y de dónde eres, José? ¿Cómo? Sí, porque te escucho el acento medio extraño. ¿De dónde eres originario? No me empieces a decir que soy centroamericano. ¡No, no te estoy preguntando, güey! ¡Yo no te sirvo nada! Es que siempre me hacen ese comentario, mira. Mis papás son de Puebla, y no empieces a chingar que Puebla no. ¡Chingues! Son de Puebla. Pero yo viví como unos 10 años con gente de Guatemala. He vivido mucho con gente de Guatemala. Ajá. Entonces, salgo mucho con Guatemala y Honduras. ¡Wow! ¡Pinche combinación! ¿Y tú eres poblano? Soy poblano, 100% mexicano. Imagínense la combinación. Nacimiento poblano, combinación chapín con hondureño, salvatruchas. Cabalito. No manches. Yeah. Neta, eso sí está cañón. Oye, ¿y a qué te dedicas? Pues ahorita solamente estoy trabajando como, no sé cómo decirlo, unos pequeños part-time. ¡Qué asco de persona! La neta, sí. No mames. Oye, güey. No, pues. ¿Y qué es eso de part-times? Porque acá no lo entendemos. No sé, como medio tiempo. No tengo trabajos fijos. Porque no me dan vacaciones. Entonces, me gusta salir mucho, viajar mucho. Y me gusta estar trabajando. O sea, no sé cómo decirlo, debo entender, a ver. Como no te gusta estar atado a un horario y con un patrón, eres freelance, trabajas ahí lo que quieres para después irte a pasear y hacer de tu tiempo lo que quieras. Exacto. Qué chingón, la neta. De hecho, en mis trabajos vengo poniendo los horarios yo, los horarios que puedo trabajar y los días que puedo. ¿Pero te dedicas a limpiar oficinas o casas? No, mira, tengo tres trabajos ahorita. En la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 1, trabajo en un restaurante rápido, de comida rápida. Okay. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, nada más. Ya de 5 a 10, trabajo de ayudante de mesero en un restaurante italiano de mariscos. Uh-huh. Nada más es viernes, sábado y domingo. Ya miércoles, jueves, viernes, sábado, trabajo de 10 de la noche a 2 de la mañana en limpieza en un centro comercial. Limpieza. Yeah. Eso como que sea una película, ¿no? Limpieza en el centro comercial. Vela próximamente. No, hombre, pues sí la haces de todo, mi estimado amigo Pepe. Oye, platícame, mi bromita, ¿para quién? O le pienso hacer la broma a mi hermano, pero se la pienso hacer el viernes. ¿Se la piensas hacer el viernes? Sí. Y entonces, oye, Slon, ¿para qué está chingando este güey? Es que, mira, me cae que sí está cañón este hijo de la chilindrina. Para que vean la combinación entre poblano y todo. O sea, hoy es lunes primero y dice, quiero hacer broma el viernes. Señora, nos vamos. Hasta aquí el Panda Show Internacional. Mañana regresamos. 9 de la noche por Claro Música y qué buena. Y bueno, y hasta las 11 a través de Claro Música. Buenas noches. Emisión 191. Bye bye. Si estás bajo estrés o te dio el bajón, pon el Panda Show en las noches. Para hacer pipí o para hacer popó, pon el Panda Show. Con Zambrano. Con Zambrano. Si la cena es, no dudes en poner, pon el Panda Show en las noches. Si tú vas al hotel y vas a echar un break, pon el Panda Show en las noches. Con Zambrano. Con Zambrano. Pon el Panda Show. En las noches, pon el Panda Show en las noches. para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Lo quiero escuchar sentado y antes de dormir. Lo quiero oír en el carro. Yo me quiero divertir. La diversión, el entretenimiento a través de Claro Música. Muy buenas noches. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. ¿Qué esperan? Pónganse en contacto y hacer su broma en el Panda Show. ¿Por dónde? Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Nombre, teléfono, me redactas tu broma y papas también. Envíame un tweet, ¿a dónde? @ quiero una broma. Un mensajito a través de Facebook, facebook.com/pandazambrano25. Un WhatsApp, 553-726-3482. 553, Pandita, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. 1-855-2611-804. Toda la República Mexicana, completamente gratis, sin costo. 01-800-726-3482. 01-800-726-3482. Y desde el Valle de México, desde Chilangolandia, 555, Pandita, 555-726-3482. ¿Todo listo? Soy el Panda Zambrano y desde el Panda Call Center, las bromas comienzan en tu radio. Yo quiero bromear. Sin censura, solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? E iniciando con todo en este viernes, en este fin de semana, 28 de junio del 2019. Y bueno, nos vamos hasta Chicago. Ahí está Eric. Hola, Eric. ¿Cómo estás, papucho? Buena noche. Gusto saludarte. Eric, no te escucho, Eric. ¿Qué quieres que le diga? Que por lo menos tengo que ir tres veces. No, a ver, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Tienes altavoz? ¿Qué onda contigo? ¿Qué tranza? No te entiendo nada, Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, papá. ¿Quién sabe? ¿Empezaste a hablar en qué idioma, güey? ¿Puedes quitar el... ¿Cómo estás? Ah, ahora sí, ya te escucho ya bien. Ya le quité el speaker, ¿cómo bueno, estás? Pues por más que les decimos que quiten el speaker, parece que hablamos a las paredes, cabrón. No manches. No. ¿Y de qué parte de Chicago nos hablas, Eric? Mira, ahorita yo radico en Chicago hace más de casi ya 20 años. Ajá. Estoy casado. Vas a preguntarme, ¿un americano qué? ¿Ya arreglaste? Pues fíjate, por tanto no he arreglado, pero pues bueno, primero Dios, este año arreglemos y ya podemos ir a nuestro México y a visitarlo. ¿Cuánto tiempo llevas, bueno, dices, allá en Chicago, dices? 20 años, casi ya 20 años voy a cumplir. Ah, con razón hablas así. Bueno, platícame tu broma, Eric. ¿A quién le vamos a hablar? Mira, vamos a hablarle a mi tía, que ella radica en Maryland, en Washington. Uh-huh. Ya le di el teléfono. Ella, la broma consiste en que mi tía me dijo, oye, mijo, pues mira, consígueme un galán porque pues, papi dice, ya me quiero arreglar para ir a México y a él me gusta viajar. Incluso ella es una pata de perro porque se va a Miami, a North Carolina manejando, mira, a Nueva York y sin papeles, ¿eh? Mira, pero nada más, eso sí yo le llamo tener valor, y qué chulos son los centavos. Mira que tiene, ella tiene un carisma. Ella me crió de pequeño. Y le voy a hacer una broma, sí, le voy a hacer una broma. Y pues, perdóname, pero te quiero mucho, tía, pero... Pues ahora sí que, pues, tengo que hacer una broma por el panda, porque... Y ya tengo como 5 años escuchando ese panda y pues, realmente soy aficionado tuyo. Y si no oigo en vivo, lo oigo en podcast y aquí ando, pues, escuchando, pasando el tiempo y recordando el México. Yo soy de Acapulco. De Acapulco, de Acapulco. Sí, pues, sí. Mira nada más, un acapulqueño. Sí, de acapulqueño, sí. Allá en Illinois ya no se sabe cuál es más mamila, si el poblano o el acapulqueño. Oye, no, tu tía, dices que tu tía te crió. Entonces, ¿qué edad tiene tu tía y cómo se llama? Mi tía se llama Sosima. ¿Cómo? Sosima. Sosima, ella es prima, hermana, sobrina de mi papá. Ándale. ¿Y qué edad tiene tu tía? ¿Mande? ¿Qué edad tiene tu tía? Tiene 53, 52 años por ahí. Okay. ¿Y tú qué edad tienes, Eric? Hermano. Yo tengo 36 años. Ok. Bueno, entonces quieres que le hablemos a Sosima y que le digamos qué. Okay, yo le dije a mi tía, le dije, tía, ¿sabes qué? Yo tengo un galán, e incluso ya le había hablado y le había dicho, hey, tía, yo tengo un galán aquí, es mi vecino, está soltero y pues, quiere hacer algo, o sea, buscar compañía. Mi tía dijo, búscame una persona que quiera casarse conmigo para que yo pueda arreglar papeles. Pueda tener papeles. Y ella me dijo, pues con confianza, hey, bro, hola. Sí, aquí estoy. Y me dijo, pues, ya le tengo un galán. Y era mi vecino, le di el teléfono, le habló y se pusieron de acuerdo, pero la persona se echó para atrás. Ahora le dije, tía, pues te voy a tener que conseguir otro galán. Ok. Y ya le dije que había conseguido, pero no es cierto. Tú te vas a hacer pasar por el galán. Le dije que te llamaba Giovanni, que eras cubano, puertorriqueño. Uh-huh. Y un soltero, vas a ser viudo, o sea, o lo que tú quieras, panda. Uh-huh. Vas a ser viudo, como tú quieras. Más 55 años, ponle. Se llama Giovanni. Okay. Porque le dije, te va a llamar, ¿eh? ¿Y vivo en dónde? Vives aquí en Chicago, Illinois. Apunta, vive cerca de mí. Ponle en Elgin. Ok, ¿a qué me dedico? ¿Soy qué? Ya estás, te gusta vivir la vida loca. Okay. Ya estás, viajas, okay, eres maestro, vamos a ponerle. Okay. Pero ya te retiraste. ¿A los 55 ya estoy retirado? Pues sí, se retira a los 65. Bueno, ahí, whatever, ahí le invento algo. Pero a ver, yo voy a ser cubano puertorriqueño, pero amigo tuyo, tú me lo recomendaste. Pero que para que me case con ella por negocio, para que arregle, o para que nos casemos de veras, y como soy cubano puertorriqueño, me aguante la de 20 inches. Perfectísimo, exactamente. ¿Cuál de las dos? Así, pero no sé, la que te guste, ¿cuál te gusta a ti? No, pues, ay, no me digas eso. ¿La de 20 inches? No me digas eso, porque es diálogo. O te gusta la de, no sé, lo que tú quieras. Mira, lo que yo tenía pensado que tú la vayas envolviendo y tratando, y le vayas teniendo confianza, y ya después diciéndole que tú tienes un problema, pero si no sé si ella puede aceptar eso. Incluso tú vas a la iglesia y tú sabes, te das golpe de pecho y bla, bla. ¿Y qué problema pero, tengo? Sí, eres buena persona, ¿no? Pero tienes un problema, eres ninfómano. Soy ninfómano, me reencanta. Ya está. Vamos a mar-